Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Terrensis, ayer y hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy. La memoria del futuro. La memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Buenos días, estimados oyentes. Aquí estamos como todos los días con Terrensis ayer y hoy por Radio Belgrano AM650. Si Dios quiere, Miguel ya estaba volviendo, está viajando en estos momentos hacia Buenos Aires, desde Italia, desde Roma, y el lunes lo tendremos de nuevo con nosotros como todos los días. Y lo de buenos días es una metáfora, porque vamos a empezar con una mala noticia. A las 12 de la noche de mañana sábado, vuelven a aumentar las naftas. O sea que nos despertaremos el domingo con un nuevo valor de los combustibles. La primera petrolera que aumentará los valores de las naftas será YPF, en promedio que se aplicará un incremento del 5% y en algunos casos llegaría hasta el 8. El próximo sábado volverá a aumentar el precio de los combustibles en un promedio del 5.5%. La primera en aumentar va a ser la petrolera oficial. Y en los últimos 4 meses hubo en total 11 incrementos. El valor de la nafta premium se irá a 45 pesos aquí en la capital federal, en el interior. Seguramente puede llegar a los 46 o 47 y llenar el tanque va a costar unos 2.000 pesos. Los datos del consumo de combustible registraron en septiembre los peores indicadores en varios años. De acuerdo a la cámara que agrupa las estaciones de servicio, la caída en la venta de naftas y gasoil fue del 6.65%, al comparar los valores de ese año con los del mismo periodo del 2017. Este sábado volverá a aumentar el precio de la nafta, con que la suba de la misma será alrededor del 80% en solo un año. Fuentes del sector adelantaron que el incremento es del 5.5% y la premium en Buenos Aires a 45%, y seguramente seguirán cayendo las ventas de combustible y el automóvil, se quedará en casita y los argentinos se van a convertir en automovilistas domingueros. Tiembla nuevamente el bolsillo del pueblo porque el aumento de los combustibles aparece reflejado en todos los productos de las góndolas de los supermercados y afecta también el bolsillo de aquellos ciudadanos que no tienen automóvil y sobre todo de todos aquellos que menos tienen y que menos ganan. Pero son las cosas que suceden en nuestro país con este plan económico que tenemos. Y la otra noticia del día de ayer fue que Pablo Moyano se presentó a declarar en el juzgado. Es conflictiva la noticia porque si uno escucha a los periodistas de televisión de algunos medios, dicen que todo lo que dijo Pablo Moyano cuando salió y lo que dijo Germanos es mentira, y ellos hicieron las declaraciones como corresponde. Pablo Moyano pasó a declarar ante el fiscal que investiga los negociados en Independiente y cuando salió afirmó: "No aparezco en ninguna escucha". El gremialista está acusado de haber integrado una asociación ilícita con miembros de la barra y dijo Moyano cuando salió del juzgado sobre la causa: "Esta causa se va a anular porque yo no aparezco". El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, declaró durante 6 horas ante el fiscal Sebastián Escalera, fiscal que lo investiga por diversos negociados en el Club Independiente y por los cuales ya había pedido su detención. En una rueda de prensa en las puertas del juzgado, Moyano afirmó que leyó 3 o 4 cuerpos de los 32 que tiene el expediente y señaló que a mí no se me menciona en ninguna escucha. Pablo Moyano acudió a la fiscalía junto a su hermano Hugo, uno de los abogados que lo representan, Matías Baglietto, y agregó el propio Moyano: "Hablé con el fiscal. Si tenía un poquito de intriga, hoy me voy más tranquilo que nunca". El sindicalista afirmó que durante su estadía en la fiscalía quedó demostrado que no vende choripanes, que no revende entradas y que no recauda plata de los trapitos. Pablo aseguró que fue una causa política armada. "Estoy más tranquilo que nunca y voy a seguir laburando para defender a los trabajadores. Quedó claro que no tengo nada que ver, tengo tranquilidad de conciencia". Hasta último momento Moyano había intentado postergar la citación con distintas maniobras judiciales que fueron rechazadas y en declaraciones públicas amenazó: "Me voy a presentar y le voy a sacar la careta al fiscal, a Carrió y a la Bullrich". El hijo de Hugo Moyano se encuentra en una situación complicada. El fiscal tiene serias sospechas de que lidera una asociación ilícita que defraudó al Club Independiente, del cual es directivo, con diversas maniobras en las que Vales también habrían participado barras bravas del club. Cuando Escalera pidió la detención de Pablo Moyano, el juez Luis Carsoglio la rechazó y denunció presiones políticas. Luego de adoptar esa decisión, pidió licencia y esta semana volvería a reintegrarse y a tomar el control del expediente. Esto es lo que trascendió de la causa contra Moyano. Se jugó el primer chico, falta el segundo y después vendrá el bueno, seguramente. Estas son las noticias que nos afectan a la opinión pública en estos momentos, las dos primeras para arrancar la mañana, y nos vamos a ver qué pasó en el fútbol ayer. Ayer sí, ¿qué tal? Buen día, Diego. Estaba ganando Defensa y Justicia, se estaba metiendo en lo que era la semifinal de la Copa Sudamericana, pero hubo un gol del equipo colombiano de Junior y de esta manera quedó eliminada. Una gran campaña ha tenido en esta Copa Sudamericana y desde hace tiempo lo señalábamos ayer también. Defensa y Justicia, el equipo que dirige Sebastián Becasese, que parece que en un tramo del partido le anularon un gol mal. En realidad, vamos a aclarar, no es que le anularon un gol mal, sino que la jugada previa se anula. El gol nunca se anula. Y bueno, y esto le privó al equipo de Florencio Varela de estar, como hubiera merecido, jugando la semifinal de la Copa Sudamericana. Estaba ganando con los goles de Miranda, Lolo Miranda, a los 18 y de Nicolás Fernández a los 28, 2-0. Con ese resultado estaba igualando la serie. Amplió en el segundo tiempo a los 9, otra vez Nicolás Fernández, y a los 27 días le daba con su gol el pasaje a la siguiente instancia, en este caso la semifinal, del equipo de Junior de Barranquilla, que en esa instancia va a enfrentar a otro colombiano, Independiente Santa Fe, que como decíamos en la edición de ayer de Rencia de Ayer y Hoy, lo eliminó a Deportivo Cali ganándole visitante 2-1 y se instaló en esa instancia de la Copa Sudamericana, que además ya tiene confirmado el otro duelo, ya que Fluminense le ganó a Nacional de Uruguay en Montevideo 1-0 y Atlético Paranaense cayó frente a Bahía por el mismo idéntico marcador, es decir, 1-0, que era el que había obtenido en el partido de ida, pero en los penales fue más efectivo Atlético Paranaense. Por lo tanto, tenemos semifinal colombiana de un lado, Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, y brasilera del otro, que es Atlético Paranaense y Fluminense de Brasil, respectivamente. Una pena lo de Defensa y Justicia, porque estaba haciendo un muy buen partido, estaba ganando, estaba consiguiendo el resultado que le permitía llegar con justicia a la semifinal de la Copa Sudamericana, y ese gol, además del gol mal anulado, mejor dicho, la jugada previa que derivó en el gol, fue anulada por el juez del partido, que en este caso fue el árbitro que tuvo la posibilidad, la responsabilidad de dirigir el encuentro en el día de ayer en cancha de Independiente. Se jugó en el Libertadores de América, y bueno, eso generó la polémica declaración por parte de Sebastián Becasese, que dijo: son ladrones, y me refiero al brasileño Rafael Claus, al que no se le da, por lo menos los matutinos no le dan una buena puntuación en su actuación. Dicho esto, también hay que decir que en la Copa Argentina, finalmente el clásico que se disputó en cancha de Arsenal, cuánto mejor hubiera sido vivir el clásico en otra cancha, con público como corresponde, y no ver ayer, la verdad, un estadio vacío para ver un clásico de Rosario, que finalmente se quedó en poder de Rosario Central, que le ganó a Newell's por 2-1 con los goles de Herrera y Sampedri, descontando casi en el final del partido, ya en el tiempo adicionado por el árbitro del encuentro, Patricio Lustó, que tuvo una magnífica actuación por Torres. Y de esta manera Rosario Central arriba en la instancia de semifinales ante nada más ni nada menos que Temperley, que dio la nota al eliminar a San Lorenzo de Almagro por la vía de los tiros desde el punto penal. Así que tenemos en la Copa Argentina, tenemos a Rosario Central frente a Temperley, una semifinal absolutamente impensada, pero deportivamente el Celeste del Sur se lo ganó. Y por el otro lado tenemos River frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. O sea, podemos llegar a tener la reiteración de la final que River le ha ganado en su momento a Rosario Central, y allí Rosario Central tiene la posibilidad de la revancha, o un partido también que puede ser impensado como Temperley con Gimnasia y Grima La Plata, con lo cual los organizadores de la Copa Argentina se van a querer pegar un tiro, porque sí, verdaderamente es una final absolutamente impensada. Lo que pasa es que esta Superliga no tiene ni pie ni cabeza. No, no, no, la Copa Argentina, bueno, pero deportivamente nadie puede decir nada, porque obtuvieron sus logros. Los equipos chicos han jugado como si fueran grandes. Por eso, yo creo que tiene que ver más que nada con la desidia que han mostrado para jugar esta Copa los equipos grandes, ¿no? Y por se eso, han preocupado más por la Libertadores y por otras, exacto, copas que por el campeonato. Y no se dan cuenta que la Copa Argentina te da la posibilidad de ganarla. Si no pudiste clasificar en el campeonato a la Copa Libertadores, si ganás ese torneo, entrás directamente a la Libertadores. Pero parece que no es suficiente incentivo. Sí para los otros equipos, porque tiene un ingreso muy importante de dinero al pasar en cada instancia, y así lo entendió River. Por eso River hoy está en el semifinal de la Copa Argentina y está en la final de la Copa Libertadores. Así se trabaja, seriamente, ¿no? Sí. No como le pasó a San Lorenzo, que por el resultado de la Copa Argentina tuvo que renunciar Claudio Biaggio y ahora está a punto de asumir Jorge Almirón, ¿no? ¿Qué fue lo primero que dijo, Diego? Quiero gente. Bueno. Y bueno, sí, sí. Y bueno. Lo que decimos siempre. Y ahí están contentos. Los dirigentes lo rajan a Biaggio, porque Biaggio les arruinó el negocio de la compra de jugadores. Exacto. Lo corrieron a Biaggio y al día siguiente ya están anunciando que van a comprar jugadores. Claro, para disputar, porque claro, no vaya a ser cosa que no se pueda entrar el jugador, no se arme un equipo competitivo. ¿Por qué no lo armaron antes? ¿Por qué no pensaron en el futuro? Y traían, no, había que jugar el campeonato económico. Entonces lo traemos a Biaggio, se banca todos los insultos, se banca que el equipo, si no juega bien, la culpa es de él, que tuvo que traer jugadores que apenas venían por el firmar por el contrato y nada más, porque no, no le significaban una derogación económica para San Lorenzo. Sí, venían con el pase en blanco en sus manos. Claro, o como jugadores desechados, como el caso de Ariel Rojas, que Gallardo le dio salida en River y San Lorenzo lo trajo porque le dijeron a Biagio, ¿te interesa? Y sí, antes que nada prefiero tener un jugador con experiencia que además supo salir campeón con River. Bueno, así pasan las cosas en el fútbol argentino tan poco transparente, ¿no? Cada vez menos transparente, ¿no? Eso, y después vamos a hablar de lo que se viene en la mega final que le han puesto los queridos colegas. A Biagio le vienen queriendo serruchar el piso prácticamente al mes de que asumió técnico interino. ¿Vos te acordás que lo...? Ya hablaban de quiénes lo iban a reemplazar. Sí. Hablaban cosas imposibles Estaba flotando en el aire. Era como que cada le faltaba querer traerlo a Simeone, ¿viste? Claro, Cholo, claro. Y bueno, estaba como instalado en el aire que Biagio rendía examen ante cada partido, ¿no? Tenía que, si ganaba, podía continuar, si perdía empezaba a ser cuestionado. Entonces se inducía desde algunos lugares, ¿no?, a pensar. Y desde que, muchos programas deportivos. Sí. Se inducía porque, claro, también aquellos que... Hay muchos colegas que viven... O sea, los que le bancaron a Sampaoli todas las desastres que hizo, a Biagio no le bancaban que empatara un partido. No. Pero además hay muchos colegas que viven de lo que por abajo de la mesa les tira el representante de algún técnico. Entonces, vamos a hablar que Biagio está cuestionado, que lo van a reemplazar en cualquier momento. Yo hacía también acierto. Yo me pongo a decir, mira... Son los únicos que reciben sobres que no traen cuentas a pagar. Exacto, bueno. Entonces yo te empiezo a decir desde este micrófono, hoy, y sí, Holland se va a ir, Holland es un desastre, Holland la verdad que está cuestionado por todo el mundo, porque yo tengo un interés detrás, porque me están dando un sobre para que diga que otro entrenador, el representante... me da un sobre para que yo diga que el entrenador va a ser X. José Pérez, José González va a ser. Entonces, esto es lo que pasó con San Lorenzo. Se le apuntó a un trabajador honesto porque hay muchos intereses que rodean al fútbol, tanto de parte de los dirigentes, de los representantes, de muchos periodistas que no le hacen honor a la profesión, ¿no?, que están acá para intentar ganarse un mango. Y después tiran al lodo y enlodan su prestigio de la peor manera. Y bueno, así estamos en el fútbol, ¿no? Y pasa lo mismo con el actual director técnico de la selección, que una de las causas porque le están buscando reemplazante y hablando a cada rato de eso, es porque no trae a los amigos de Messi. Exacto. Porque los ha colgado, trajo todos chicos nuevos y está probando de armar un equipo de acá 4 años... Le van a cortar las piernas en cualquier momento. O se va a cansar él. Sí, y va a dar el portazo. Se va a cansar y vamos a ver quién va a ser el que tome la posta. Porque la verdad, en el horizonte no aparece nadie. Y Dios nos libre, y esto lo digo yo, no tenés por qué hacerte cargo de lo que digo, que no sea Holland. Porque Holland tiene un problema. Holland es una persona muy soberbia. La soberbia. Claro, tiene el mismo problema que Sampaoli, bueno, la soberbia. Bueno, entonces él dice, arma y desarma a su antojo y no permite que nadie lo cuestione. Bueno, entonces preparémonos para tener un entrenador cerrado, obcecado, como casi todos los que dirigieron la selección. Digo como casi todos, porque no fue en caso de todos, ¿no? Algunos tuvieron alguna... supieran escuchar en algún momento lo que la prensa decía, algunos honestamente y otros con interés, como decíamos antes. Pero bueno, la cuestión es que decía que esperemos que no sea Holland el técnico de la selección, que vaya a dirigir a otro país, como pasaba el año pasado, que estuvo a punto de dirigir Atlético Nacional y el presidente le cambió los números y rápidamente volvió a Independiente porque no le daban el contrato que él quería. Y este es otro punto para criticar en el entrenador de Independiente, ¿no?, que dice ser tan hincha del club, pero ante el primer llamado donde aparece una oferta económica que lo seduce, se fue, sí, se va. Pues, por supuesto. Se va. Entonces se olvida de la camiseta, se olvida. Y además tiene otro problema, ¿no? Tiene incontinencia verbal, Holland. Porque el otro día, cuando le ganó Huracán, y esto molestó muchísimo, no solamente a los jugadores de Huracán, sino también a los de Atlético Tucumán, que el otro día le pasaron factura, después que le ganaron a Independiente en Tucumán, porque tuvo la malograda idea de decir que, como había jugado muy bien Independiente con Huracán, le daban ganas de estar ese día sentado en la tribuna con un vaso de whisky y una vana. Son cosas que en el fútbol no se dicen. ¿Por qué no se pone también un escritorio como hizo Bielsa? Exacto. Un escritorio en la tribuna. Exacto. Pero y dirige desde ahí. Esto viene, para mí, porque no son gente del palo. Holland, que está muy cuestionado. Hay muchos que lo defienden a Holland. Muchos hinchas de Independiente que lo defienden a Holland. Yo lo siento. Soy uno de esos hinchas que lo cuestiona permanentemente y que lo va a seguir cuestionando porque comete muchísimos errores como entrenador. Y ya hace tiempo que está en el fútbol y ya debería haberse dado cuenta de cómo son las cosas. La cuestión, bueno, hemos derivado en pegarle a nuestro amigo Holland. No te preocupes, pero cuando se vaya Holland van a traer otro director técnico, pero esta vez del hockey sobre patines. Y seguramente seguramente es así. Lo que pasa es que la política futbolística de Moyano y los dirigentes de Independiente, sobre todo la subcomisión de fútbol, no ha sido muy buena. Más allá que nadie le va a quitar los logros que tuvo Holland, que ganó en 8 meses 2 campeonatos, y esto a la gente de Independiente se lo agradece. Pero en líneas generales no ha sido bueno, especialmente después que tuvo la malograda idea de querer despedir a su preparador físico, al cual los jugadores le cantaban después de ganar la Copa Sudamericana. Por eso lo como despidió. El verdadero artífice. Entonces no le gustó eso para nada, no le gusta, porque claro, muchos entrenadores creen que son los dueños de los éxitos. Los fracasos son de los jugadores, pero los éxitos, los dueños son ellos. No se hacen cargo del otro. Entonces no soportó eso y se tuvo que ir el profe Coan. En fin, derivamos en esto, pero la verdad que lo que queríamos hablar en el principio del programa era justamente de la enorme actuación que tuvo Defensa y Justicia, que estuvo un pasito nada más de conseguir su mejor actuación a nivel internacional. Y esto es para destacar porque, como decíamos en el día de ayer, Defensa y Justicia es un equipo que viene de la primera D. Se afilió en el año 78 y fue despacito, subiendo peldaño por peldaño hasta llegar a esta instancia. Sirve como ejemplo de cómo se debe trabajar en el fútbol con los equipos y societariamente en el club. Bueno, ahí está. A eso iba, Diego. Porque como está instalado este tema de las sociedades anónimas, para que se den cuenta que cuando se hacen las cosas bien no hay necesidad de recurrir a una sociedad anónima, porque las sociedades sin fines de lucro lo pueden hacer muy bien. Ese Defensa y Justicia, que estamos señalando el caso de ellos, es un ejemplo de cómo se puede hacer las cosas bien siendo una sociedad anónima, una sociedad sin fines de lucro, donde se paga lo que se puede, se traen los jugadores que se pueden. Los entrenadores que se traen trabajan con los elementos que tienen y no buscan, como hacen otros clubes, ¿no?, que son poderosos, como acaso Boca, River y los grandes, y traen jugadores de mucho cartel que después no rinden, ¿no? Porque no rinden. En cambio, tranquilo, Defensa y Justicia. Rinden, pero te dan titulares en los diarios. Ah, eso seguro, eso seguro. Pero bueno, Defensa y Justicia se nutre de los jugadores que no utilizan los otros clubes y le va bien. Entonces después se preguntan, ¿por qué le va bien a ellos? Bueno, porque trabajan seriamente. Y en el fútbol, si trabajas seriamente, los resultados, tarde o temprano, te van a acompañar. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Un día como hoy, John William Cook, el Bebe Cook, es designado por el general Perón como su representante ante el pueblo peronista. El 2 de noviembre de 1956, desde Caracas, Venezuela, el presidente exiliado Juan Domingo Perón, de 61 años, nombra como líder de la resistencia contra la dictadura al joven diputado argentino John William Cook, de 36 años. En 1955, cuando Juan Domingo Perón debió exiliarse a causa de la Revolución Libertadora, designó al año siguiente a Cook como su representante en la Argentina y principal líder de la resistencia peronista desde el 56 al 59, año en que Cook debió exiliarse en Cuba, y Perón lo consagró mediante una carta que le escribió al joven dirigente, que decía: al doctor John William Cook, por la presente autorizo al compañero doctor John William Cook, actualmente preso por cumplir con su deber de peronista, para que asuma mi representación en todo acto o acción política, y en este concepto su decisión será mi decisión y su palabra la mía. En él reconozco al único jefe que tiene mi mandato para presidir a la totalidad de las fuerzas peronistas organizadas en el país y en el extranjero, y sus decisiones tienen el mismo valor que las mías. En caso de fallecimiento, delego al doctor John William Cook el mando del movimiento. Caracas, a 2 días de noviembre de 1956, firmado Juan Domingo Perón. Otro tramo de la historia de los años difíciles de la patria. Después de su exilio en Cuba, John William Cook cambiaría su visión y el general Perón le quitaría ese mandato que le había otorgado, descontento por el giro hacia el comunismo que había tomado John William Cook. Un cacho más de la difícil historia de la Argentina y todas sus causas políticas. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hoy se cumple un año de la partida de la señora María Marta Serra Lima. La señora de negro nos robó a la querida María Marta, que estaba internada en terapia intensiva en Miami y falleció a los 72 años. La artista había planteado que tenía que someterse a una intervención debido a dolores lumbares y en las piernas. Y dijo: no me opero, no camino más, y esa es la verdad. Yo no tengo 15 años y uno siempre tiene miedo. La operación se hizo y Serra Lima tenía por delante una larga recuperación, pero en las últimas horas entró en terapia intensiva y falleció. Estaba residiendo desde hace mucho tiempo en Miami y últimamente pasaba 6 meses en Miami y otros 6 en Buenos Aires. Su hija estuvo acompañándola en los últimos momentos. Un entrañable recuerdo para la querida María Marta Serra Lima, y gracias por tantos buenos momentos. Un abrazo enorme a su hija y a su nieto. Y querida María Marta, te seguimos extrañando, pero nos queda el recuerdo de tu voz. Y tal vez la época más linda que tuvo María Marta fue cuando los Panchos la convocaron para que grabara con ellos. María Marta Serra Lima con los Panchos, de José Ángel Espinosa, un maravilloso escritor y poeta mexicano, Échame a mí la culpa. Medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Y cuando estábamos por poner el tema de María Marta Seralima que habíamos escuchado, Nicolás, nuestro operador, para corroborarlo, me preguntó si era de José de Ángel Espinosa. Le dije, sí, es de José de Ángel Espinosa. Y entonces me hizo clic la lamparita y dije, pero mirá qué tema vine a elegir, justamente hoy cumpliría años el compositor. José Ángel Espinosa, que se lo conocía también como Ferrusquilla, nació en Choice, en Sinaloa, el 2 de octubre de 1919, y falleció en Mazatlán el 6 de noviembre de 2015. Cantante, compositor, actor mexicano de la llamada época de oro del cine mexicano. Hijo de Buenaventura Espinosa y Fredesvinda Aragón. Aunque enviudó del padre, el Fresvinda se mudó con su hijo al poblado del Guayabo, sindicatura de Heriberto Valdés Romero, a orillas del río Fuente, y tiempo después se van a vivir a Los Mochis, donde uno de los maestros le propone mudarse a Mazatlán para que el joven pueda seguir sus estudios y en Mazatlán tiene muchos amigos y fue precisamente uno de ellos quienes en el 37 lo subieron a un tren con destino a la Ciudad de México porque quería ser médico. Pero su verdadera vocación lo hizo ingresar al Conservatorio Nacional de Música, donde recibió la preparación teórica musical sobre la que años más tarde abordaría su inspiración como compositor. En 1938, con 19 años, entró a trabajar en la emisora XCQ y al principio hacía mandados. Después le dieron la oportunidad de trabajar como locutor y finalmente, de manera inesperada, se introdujo en la actuación en el papel de Ferrusquilla en el programa llamado Fifirafas. En esa emisión, que de la noche a la mañana se quedó sin elenco, José Ángel tuvo que hacer 8 voces diferentes para sacar a flote la producción, motivo por lo que fue apodado en México como el hombre de las mil voces, igual que Tomás y Mari acá en la Argentina. Y de allí adquirió el mote que se le conocería el resto de su vida, Ferrusquillas. Como actor hizo doblaje de películas, actuó en 80 films, trabajó con leyendas del cine nacional mexicano como Carmen Montejo, Sara García, María Félix, Jorge Negrete y muchas más. Y compartió la pantalla con personalidades del cine como Richard Burton, Anthony Quinn, Boris Karloff, John Wayne, Clint Eastwood, Dean Martin, Robert Mitchum, Brigitte Bardot, Jean Moreau y Paco Martínez Soria. Su pasión por la música lo llevó a estudiar en el Conservatorio Nacional, donde aprendió a sistematizar su inspiración con maestros como Silvestre Revueltas, Manuel Ponce y Jerónimo Vaqueiro Foster. Fue así que en la década de los 50 dio a conocer su primera composición, A los amigos que tengo, que se la grabó un señor poco conocido en el mundo, le decían el tenor de América, Pedro Infante. Como compositor, su obra maestra fue la que acabamos de escuchar, Échame a mí la culpa, que lo lanzó a la fama y que fue tan popular que en España se rodó una película del mismo nombre con las actuaciones de Lola Flores y Miguel Aceves Mejía. Esta canción volvió a popularizarse en la voz del cantante inglés Albert Hammond, quien recibió del propio José Ángel Espinosa el premio al mejor intérprete del año, y sin embargo fueron muchas las canciones que surgieron de su inspiración. Y hoy nosotros recuperamos este tema con motivo de que hace un año se nos iba María Marta Serra Lima y la cantaba acompañada de Los Panchos. Dos recuerdos de un solo tiro, porque la muerte de la señora María Marta Serra Lima, que sentimos todavía su partida un año de sucedida, y el nacimiento del autor, que el tema que acabamos de escuchar. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Ya está empezando a buscar gente para su gabinete. El futuro presidente, ya que está electo, pero todavía no se sentó en la sede de gobierno en Brasilia. Bueno, cuando se siente que los brasileños empiecen a preocupar, ¿no? Y van a tener que empezar a preocuparse, porque la cosa parece ser que quiere venir con mano dura. Pero ya nombró al que va a ser su ministro de Justicia, que aceptó y renuncia a su cargo de juez, que es el mismo juez que puso en prisión al expresidente Lula. Qué casualidad. Con lo cual ya tiene un ministro de justicia que supuestamente va a aplicar la ley como corresponde. Decimos supuestamente porque cuando uno entra en política después no se sabe las cosas que van a suceder. Pero bueno, ya tiene un ministro de justicia que puede ser que haga funcionar las cosas y que presione sobre los carteles de la droga que pululan en las favelas de Brasil. Lo cual es bastante complicado para nosotros también. Porque si esos muchachos tienen que salir, se van a venir para el acá. Lugar más accesible para instalarse es la Argentina. Claro. Quiere decir que preparémonos para recibir a todos estos chicos a que vengan a comercializar droga en la Argentina, que desde el gobierno se congratulan de la cantidad de droga que capturan cada vez que paran un cargamento. Entonces dice, 2.000 kilos de cocaína, 3.000 kilos de marihuana. Lo que no cuentan es que antes capturaban 200 kilos porque el tránsito era de 2.000 kilos. Claro. Y es el 10% de lo que te entregan los muchachos de la droga para que vos hagas estadística. Claro. Si capturan 20.000 kilos, 2 toneladas, es porque los muchachos, 2.000 kilos, 2 toneladas, uh-huh. es porque los muchachos están transportando 20 toneladas claro. por el país y te entregan el 10% como siempre. Claro. Y bueno. Además, Diego, Argentina dejó de ser un país de tránsito hace mucho tiempo. Hoy por hoy se produce. Es de tránsito y se queda. Claro. Porque ahora se consume mucho en la Argentina, uh-huh. que antes no se consumía. Y era cara porque era difícil de conseguir. Ahora te venden el paco y esas drogas que te matan, las pastillas que le venden a los chicos en los boliches bailables, uh-huh. que así tenemos cada tanto desgracias de sobredosis y gente que muere. Pero porque no hay poder adquisitivo para pagar la cocaína que sí se va al exterior. Y es notable porque además, cuando se habla de la droga y se hace foco en los sectores más bajos, ¿no? Se dice que se drogan, pero en realidad quienes tienen el dinero y el poder para poder comprar la droga son los de las clases más altas. Pero las clases más altas consumen cocaína y de la buena. Claro. Y las clases más bajas que se drogan, los chicos de la calle, los chicos que están en el delito, usan el crack o el paco. Y eso es terrible, eso te descerebra, te mata al poco tiempo. Sí, sí, sí. Pero... Por lo tanto, así es los desastres que hacen con esa droga ingerida que les hace perder la noción claro. de todo lo que puede ser un ser humano y se convierten en bestias directamente. Pero muchos hipócritas que pululan por ahí hacen foco en eso, ¿no? Que si vos eliminás la droga que consumen los sectores más bajos, entonces se termina el problema. No se termina el problema. Porque quienes tienen dinero van y compran sin ningún tipo de inconveniente. Y compran la droga cara, ¿no? Aquella que por ahí provoca que más tiempo te deteriore tu salud y termine con tu vida, pero la compran. Si eliminemos eso, sí, bárbaro. Eliminemos lo otro también. Y bueno, no hagamos foco en una sola cosa. Las dos. Claro. Lo que pasa es que el negocio es diferente. No te olvides que no se dice, pero muchos opinan así, que han hecho investigaciones, grandes periodistas internacionales, que el primer traficante de droga en el mundo es la DEA. Claro. Entonces, si partimos de esa base, ¿cómo haces para controlar la droga? Bueno, pasaba que Estados Unidos tenía en la mira apuntado a Colombia y a entrar a destruir las plantaciones de la droga, mientras que ellos en Estados Unidos la comercializan en todo tiempo, en todo lugar. Esa actitud hipócrita que manejan. El doble mensaje. Claro, el doble mensaje que es muy común en aquellos que están muy vinculados a la ideología neoliberal, ¿no? Ellos tratan de hacer foco en que los culpables de lo que pasa en el mundo son aquellos sectores más bajos, no ellos que provocan justamente con sus políticas que haya gente pobre, que vos veas todas las mañanas, como cuando venimos aquí a la radio, por los alrededores, a la gente durmiendo, ¿no? La llevan a esa situación. Ellos son los culpables de ser pobres porque quieren ser pobres. No dicen que los culpables en realidad son ellos que tienen políticas que los llevan justamente a la pobreza, a la gente, y a no poder salir de esa situación. Y entre esa situación no les queda otra que tratar de evadirse de alguna forma, la droga es una de ellas, para tratar de no pensar en esa situación en la que lo lleva justamente ese tipo de políticas. Sí, yo estoy totalmente en contra de la droga, pero no estoy en contra de que hagamos como Uruguay, sí, y hagamos legal la marihuana y que la puedas comprar en farmacias. Porque además es algo que lo van a consumir siempre los jóvenes y los más grandes también. Es una droga medicinal que, exacto, sirve para muchos, sí, productos medicinales importantes, pero además es una droga antiquísima que los pueblos originarios, porque si digo aborígenes, muchos se van a enojar, la utilizaban médicamente. Por ejemplo, para, no sé, para suturar una herida o por hacer algún tipo de operación para sacar una flecha, exacto, de un ataque, de una pelea o una herida de una cuchillada, para que no te doliera, porque no tenían con qué anestesiarte. Claro. Y también masticada la marihuana, la hoja de la marihuana, no tenían alcohol, te la ponían sobre las heridas para que cicatrizara, uh-huh, y no tuviera infección. O sea, que dentro de todo es una planta benigna, y si se la legaliza, va a bajar la venta, porque todo lo que no es prohibido, claro, pierde interés. Es una lógica. Entonces aquellos que comercializan no quieren eso, porque se les acaba el negocio. Directamente se les acaba el negocio. Al estar en venta en la farmacia por cuestión medicinal, a ellos se les cae la venta y dejan de ganar muchísimo dinero. Y bueno, poderoso, señores, don dinero. Y poderoso caballero es don dinero, exactamente. Y entonces nos encontramos con que lo que decía Vitalaza es muy cierto, porque tenemos que juntar a todos en un mismo paquete, a los políticos, a los empresarios, a todos, todo el mundo baila por la plata. Todos, sí. Y el pueblo que la necesita, que necesita el trabajo para ganar su salario, para poder comer, no la consigue porque ya no tiene ni trabajo. Como decía el querido Redondo, Andrés Redondo, sí, ya vendrán tiempos peores. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Hoy conmemoramos el Día de la Lucha contra la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Muchas mujeres periodistas en el mundo corren el riesgo de sufrir agresiones sexuales, y la consigna es no más asesinatos sin castigo. La seguridad de los periodistas es vital para que las sociedades y las democracias tengan acceso a una información diversa e independiente. También lo es para promover el diálogo intercultural, la paz y el buen gobierno. Sin embargo, en los últimos 12 años, desde el 2006 al 2017, 1.010 periodistas han sido asesinados cumpliendo con su labor de informar al público. En uno de cada 10 casos los asesinos han salido impunes. La impunidad trae consigo más asesinatos y a menudo en sintonía de un recrudecimiento del conflicto y del quebrantamiento de la ley y del desmoronamiento del sistema judicial. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura teme que esta impunidad dañe a la sociedad en su conjunto al encubrir graves abusos de los derechos humanos, corrupción y otros crímenes. El tipo de noticias que son silenciadas es exactamente el tipo de información que la opinión pública necesita conocer. Para acabar con esta impunidad, la Asamblea General aprobó una resolución en la que insta a los Estados miembros de las Naciones Unidas a hacer todo lo posible por prevenir la violencia contra los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación y asegurar que los autores de esas violencias rindan cuentas ante la justicia. En la resolución también se establece este Día Internacional para concientizar a la opinión pública sobre la gravedad de este asunto. No más periodistas muertos por ejercer su profesión en medios hostiles. La verdad no pues se puede tapar matando periodistas, y un periodista que murió en el ejercicio de su profesión porque era el jefe de prensa de Salvador Allende fue el querido Perro Olivares, gran periodista, secretario de redacción de un importante diario y que además era el prensa de Salvador Allende, del presidente derrocado, y que murió junto a su amigo cuando atacaron el Palacio de la Moneda las fuerzas militares del golpista Pinochet. Que no haya más periodistas muertos en ejercicio de la profesión bajo las balas de la sinrazón. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. ¿Y en deportes? Bueno, te voy a hablar algo de que te va a interesar, ¿no? Porque está, lo decíamos antes, está muy cerca de ser entrenador de San Lorenzo, el nuevo entrenador de San Lorenzo de Almagro. Sí, ya los diarios lo ponen en titular. Jorge Almirón, sí. Pero es notable, ¿no? Porque llega de la mano de alguien muy cuestionado en el fútbol, como el representante Cristian Bragarnik, que ya había tenido posibilidad de colocarlo en Independiente en su momento, se fue muy mal del club de Avellaneda, no obtuvo los resultados esperados. Y también estuvo en Lanús, creo que en Lanús fue su etapa más fructífera, porque allí realmente tuvo logros muy importantes. En la final del 2016 le ganó a San Lorenzo en cancha de River, jugando un partido magnífico. Después tuvo la posibilidad de ser el técnico que llevó a Lanús a la final de la Copa Libertadores el año pasado. Pero claro, viene de fracasar en Atlético Nacional de Colombia. Él fue en lugar de Ariel Holland, que finalmente no lo había arreglado a fines del año pasado, y asumió como entrenador del equipo colombiano. No le fue bien porque terminó eliminado de la Libertadores a manos de Atlético Tucumán. Bueno, veremos cómo se cierra esta situación. Todo indica que el próximo domingo ya la práctica en estos días quedó al frente para reemplazar a Claudio Biaggio. Diego Monarriz. Diego Monarriz es un viejo jugador surgido de las inferiores de San Lorenzo de Almagro, que tuvo justamente participación en planteles del equipo azulgrana ya entre 1987 y 1992, y además fue en su momento el ayudante de campo de Eduardo Coudet. Él se hizo cargo de la práctica Y él, entonces, el, en este caso, cuando asuma, Jorge Almirón lo va a hacer con su nuevo cuerpo técnico, presumiblemente el lunes, si se arregla todo en cuanto a los números y la parte económica para el nuevo entrenador de San Lorenzo, y va a quedar Fernando Cuyunchoglu como encargado de dirigir la reserva, en este caso, para el próximo domingo ante Talleres de Córdoba. No tiene un arranque muy fácil el nuevo entrenador, porque tiene que visitar a Vélez, él asume el lunes y es que arregla todo, y después recibe a Huracán en el Clásico, Huracán que le está yendo muy bien, ¿no? En este torneo, bueno, va a tener un comienzo nada fácil para el nuevo entrenador de San Lorenzo de Almagro, que, entre otras cosas, bueno, ya previendo que se viene la Copa Libertadores para el elenco azulgrana el año próximo, obviamente está pidiendo refuerzos. Lo cierto es que también, y es lo notable y lo que uno no puede comprender de por qué se va a traer un entrenador si coloca una cláusula de salida en caso de que lo venga a buscar la selección argentina. Yo creo que eso sería directamente un motivo por el cual debían desecharlo como entrenador. Porque si yo contrato y a los dos meses viene la selección argentina y se lo lleva, entonces ¿para qué lo voy a contratar? Directamente busco un entrenador que esté libre, que no quiera ponerme ese tipo de cláusulas y trabaja como corresponde. Porque muchas veces los dirigentes hablan de periodos a largo plazo o proyectos a largo plazo de los entrenadores y los terminan echando. Pero cuando pasa de esto, los responsables son los entrenadores. Si vos vas a agarrar un club grande como San Lorenzo, no podés poner ese tipo de cláusula, ¿no? O dirigís San Lorenzo o dirigís la selección. No podés estar a mitad de camino especulando, no, si viene a buscarme la selección me voy. Esperá hasta que te vengan a buscar, si es que te vienen a buscar para dirigir la selección, y después te resolvés. Si total San Lorenzo, con los partidos que quedan, tranquilamente se puede arreglar con Diego Monarris como entrenador, esperar hasta fin de año, barajar, dar de nuevo, y allí, si Almirón no es el técnico de la selección, contratarlo. ¿Para qué hacer estas desprolijidades que tanto irritan en el fútbol? Porque se puede hacer las cosas bien, pero no de esta manera, de esta manera desprolija. Fíjate que, insisto, si San Lorenzo lo contrata, arregla, y el mes que viene Claudio Tapia, en la reunión de comisión de comité ejecutivo, decide con sus pares de la Asociación de Fútbol Argentino ir a ofrecerle el cargo a Almirón. ¿Qué va a pasar con San Lorenzo? Pues va a tener que salir a buscar otro entrenador. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de esto? No lo entiendo, no lo comprendo. Entonces, muchachos, hagamos las cosas en serio. Tratemos de mejorar, tratemos de tener un fútbol un poquito más serio y no estas cosas que realmente irritan y mueven a que el fútbol argentino esté pasando por una crisis muy importante desde hace mucho tiempo y no va a conseguir encaminarse hacia la senda del éxito si continuamos haciendo estas cosas. Y bueno, yo te digo que yo estoy muy preocupado, más que por lo de San Lorenzo, por el problema entre Luciana Salazar y Redrado. Me tiene loco eso, ¿no? Ah, no te deja dormir, igual que a mí. Ah, no me deja dormir. Lo acusa de hostigamientos y daños y perjuicios. Pero además el lío se armó porque parece que un periodista de estos chimenteros de las cosas de la farándula, que publicó en Twitter diciendo que Redrado es el padre de Matilda y que nunca pagó los $600,000 que tenía que darle a Luciana por las costas de educación y vivencia para la niña. Eso me preocupa mucho. No, es terrible. ¿Qué crees que te diga? Es no terrible. Voy a poder dormir no, todo el fin de semana. Mira, ahora que me lo decís, eso me preocupa más que la situación económica que, sí, que vive sí, la Argentina. Sí, que todo lo que pasa en el país. Bueno, estas son las cosas que desvelan a la gente. Sí, sí. Eso es lo terrible. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. A las 12 de la noche del sábado vuelven a aumentar las naftas. entre el 5.5% y el 8%, pero dicen algunos que conocen del tema que podría clavarse, partamos la diferencia y quedémonos con el 7% de aumento. Macri negó un escenario de despidos masivos. Criticó la presión impositiva. El presidente de la Nación aseguró ayer en una conferencia de prensa en Córdoba, donde además salió a defender el acuerdo con el Fondo Monetario y aseguró que el país adoptó el camino correcto y el único. La recaudación creció más del 40% en octubre. Esto lo informó la AFIP, motorizada por los ingresos por IVA, el impuesto al cheque y los vinculados al comercio exterior. La recaudación tributaria trepó en octubre a 312.508 millones de pesos. Claro, con lo que subieron los precios, subió el IVA. La gente compra menos, pero el IVA aumentó la recaudación. Y después, el impuesto al cheque que se puso por un par de meses y ya lo llevamos pagando montones de años. El fondo dice, me pongo más tranquilo, que vamos progresando con el programa económico. El Fondo Monetario Internacional dijo ayer que confía en la implementación del plan económico acordado con el gobierno de Macri para la Argentina y destacó progresos en la ejecución. Cruzar un peaje sin pagar puede costar muy caro. Quienes crucen un peaje sin pagar serán pasibles de multas de hasta 10.000 pesos a partir de un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri y ya publicado en el boletín oficial. El dólar volvió a operar con tendencia negativa y cerró a 36,77. Bajó 21 centavos frente al cierre del miércoles. El dólar volvió a bajar y para la venta en un mercado con una mayor oferta de divisas que acerca el tipo de cambio al piso de la banda de flotación estipulada por el Banco Central, llegó a los 36,77. Siguen entrando pesos que son canalizados por depósitos en los bancos para luego reinvertirlos en activos de moneda doméstica. Los cigarrillos aumentaron 8.4%. El precio de los cigarrillos aumentó ayer 8.4% y fue el quinto incremento en lo que va del año, por lo que un atado de 20 unidades ya cuesta 70 pesos. Sin embargo, en muchos kioscos lo cobran mucho más caro, sobre todo aquí en los del centro. Por lo menos le cargan 5 pesos sin ningún problema. Como en el tango, vamos a terminar diciendo el viejo la campanea y ya no puedo fumar, como la chica del kiosco que le daba los cigarrillos gratis. 1.340.000 personas viajaron por el país. Octubre de alto vuelo y encima récord, con 1.340.000 personas que volaron en octubre por avión dentro de nuestro país, una cifra récord para este mes. En tanto, el acumulado de los primeros 10 meses del año, con 11.670.000 pasajeros, muestra una suba interanual de los vuelos de cabotaje del 13%, según datos difundidos por el Ministerio de Transporte a través de la empresa argentina de navegación aérea. Las naftas, como ya dijimos, vuelven a aumentar este sábado y sufrió un buen fuerte golpe la venta de autos. En octubre cayó 38.5%, la peor baja del año. El deporte en las noticias. Se inicia hoy con dos partidos la undécima fecha del fútbol de primera división. A las 19 en Córdoba, Belgrano recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata, arbitraje de Facundo Tello Figueroa. El equipo celeste, el equipo pirata que dirige Diego Osela con Rigamonti, Guidala, Menose, Nani y Luna. Denis Rodríguez, Lertora, Alanís y Bruneta, Jonas Aguirre y Leonardo Sequeira. Los 11 de Pedro Troglio, el Lobo de Gimnasia y Grima La Plata, con Arias, Bonifacio, Coronel Piovi y Melluso, Tijanovic, Fabián Rinaudo, Farabelli, Matías Gómez, Santiago Silva y Maximiliano Comba. En el otro partido, Unión de Santa Fe busca recuperarse de la derrota de la semana anterior como local ante Godoy Cruz de Mendoza en Santa Fe. Vuelve a ser local, en este caso frente a Patronato de Paraná, que busca salir de la zona del descenso. Los tatengues, que dirigen Leonardo Madelón, van a formar con Nereo Fernández, Urbigen, Gómez Andrade, Botinelli y Bruno Pitón, Zavala, Acevedo, Deriondo y Fragapane, Trojansky y Franco Soldano. El equipo de Paraná, que dirige Mario Sueck, Siacua con Bertoli, Germiniani, Sandoná, Vera y Urribarri, Esperduti, Briñone, Bravo y Carvajal, Lautaro Comas y Federico Barceló. El partido empieza a las 21, va a ser arbitrado por Darío Herrera. Al que no le fue bien es en tenis a Diego Schwartzman, ya que no pudo llegar a las instancias de semifinales, no llegó, perdón, a instancias de cuartos de final en el Master 1000 de París-Bercy, ya que perdió en el día de ayer frente al alemán Alex Zverev por 6-4 y 6-2. De esta manera, el alemán va a jugar hoy en cuartos de final contra el ruso Karen Khachanov, que superó al estadounidense John Isner por 6-4, 6-7 y 7-6. Por este mismo torneo también van a ver acción hoy el serbio Novak Djokovic, futuro número uno del mundo desde el lunes, ante la deserción en este torneo por parte de Rafael Nadal, el anterior mejor jugador del mundo hasta esta semana. Y también Roger Federer va a ver acción hoy, ya que se presentará ante el japonés Kei Nishikori, en tanto Nole lo hará frente a nada más ni nada menos que Borna Koric para este certamen. Hay que recordar que también en este torneo está muy próximo a clasificar para el Master final del año, el que se va a jugar en Londres, el austríaco Dominic Thiem, que dio cuenta del croata Borna Koric por 6-7, 6-2 y 7-5. Thiem va a jugar en instancia de cuarto de final ante el estadounidense Jack Sock, que venció al tunecino Malek Harisi por 6-0 y 6-4. Y en el rugby, los Pumas tienen plantel para la ventana internacional de este mes, que se va a disputar en una gira que comprende partidos frente a Irlanda, Francia, Escocia y el combinado de Barbarians. El conjunto argentino se va a entrenar hoy en Cardinal Newman y luego tiene previsto viajar a Dublín para quedar concentrado de cara al debut frente a Irlanda el próximo sábado 10 de noviembre. Una semana más tarde se va a medir con Francia en Lille, en tanto que el sábado 24 va a chocar con Escocia en Edimburgo y el 1 de diciembre ante Barbarians en Londres. Los citados por Mario Ledesma, el entrenador de los Pumas, son Alemano, Bertrand Hugo Feli, Bruni, Cancelieri, Carreras, Crevi, Cubelli, De La Fuente, Del Gui, Díaz Bonilla, Escurra, García, Bota, Grondona, Kremer, Landajo, Lavanini, Lezana, Magia, Matera, Medrano, Montoya, Moroni, Moyano, Orlando, Ortega, Decio, Petti, Sánchez, Ordoni, Vivas y Seis. Decíamos que la venta de autos había caído 38.5, pero eso es para gente de poder adquisitivo. Más conflictivo es que la venta de motos cayó un 45%, y que esto es lo que compran los chicos jóvenes o el que no puede. pueblo tan viril se puede sostener durante 20 años. Me inclino a creer que ustedes exageran un poco y que sus enemigos lo pintan más arbitrario de lo que es. Y si todos ellos, lo mejor del país, como ustedes dicen, no logran desmontar tan mal el gobierno, es porque la mayoría convencida está de la necesidad de un gobierno fuerte y de mano firme para que no vuelvan las bochornosas escenas del año 20, ni que cualquier comandante de cualquier batallón se levante a fusilar por su orden al gobernador del estado. Se está refiriendo naturalmente al fusilamiento de Dorrego en mano de Lavalle, a los que conocía San Martín porque habían sido ambos granaderos de él. Sarmiento, despechado, inmediatamente le comenta en carta del 4 de septiembre de 1846 a su amigo Antonio Aberastain lo siguiente: va usted a buscar la opinión de los americanos mismos y por todas partes se encuentra la misma incapacidad de juzgar. Se refiere, parece que a varios. San Martín es el ariete desmontado, ya que sirvió a la destrucción de los españoles. Hombre de una pieza, anciano, batido y ajado por las revoluciones americanas, Ben Rosas, al defensor de la independencia amenazada, y su ánimo noble se exalta y ofusca. San Martín, hombre viejo, con debilidades terrenales, con enfermedades del espíritu adquiridas en la vejez, lo habíamos vuelto a la época presente nombrando a Rosas y a su sistema. Aquella inteligencia tan clara en otro tiempo declina ahora. Aquellos ojos tan penetrantes que de una mirada forjaban una página de la historia, ahora estaban turbios y allá en la lejana tierra veía fantasmas extranjeros. Todas sus ideas se confundían, los españoles y las potencias extranjeras, la patria, aquella patria antigua, y la estatua de piedra del antiguo héroe de la independencia parecía enderezarse sobre su sarcófago para defender la América amenazada. San Martín, ese hombre viejo con enfermedad del espíritu, adquiridas en la vejez, 2 años más tarde le escribe a Rosas. Y fíjese la claridad que tenía sobre la situación, no ya solo de nuestra patria, sino de lo que ocurría en la misma Europa. Boulogne-sur-Mer, 2 de noviembre de 1848. Excelentísimo señor capitán general don Juan Manuel de Rosas, mi respetable general y amigo, a pesar de la distancia que me separa de nuestra patria, usted me hará la justicia de creer que sus triunfos son un gran consuelo a mi achacosa vejez. Así es que he tenido una verdadera satisfacción al saber del levantamiento del injusto bloqueo con que nos hostilizaban las dos primeras naciones de Europa. Esta satisfacción es tanto más completa cuando el honor del país no ha tenido nada que sufrir. Por el contrario, presenta a todos los nuevos estados americanos un modelo que seguir y cuanto más está apoyado en la justicia. No vaya usted a creer, por lo que dejo puesto, el que jamás he dudado de que nuestra patria tuviese que avergonzarse de ninguna concesión humillante presidiendo usted su destino. Por el contrario, más bien he creído que no tirase usted demasiado de la cuerda de aquellas negociaciones cuando se trataba del honor nacional. Esta opinión demostrará usted, mi apreciable general, que al escribirle lo hago con la franqueza de mi carácter y la que merece el que me he formado de usted. Por tales acontecimientos reciba usted y nuestra patria mis más sinceras enhorabuenas. Para evitar el que mi familia tuviese que presenciar las trágicas escenas que desde la Revolución de Febrero se han sucedido al país, resolví trasladarla a este punto y esperar en él, no el término de una revolución cuyas consecuencias y duración no hay precisión humana capaz de calcular sus resultados, no solo en Francia, sino en el resto de la Europa. En su consecuencia, mi resolución es el de ver si el gobierno que va a establecerse según la nueva constitución de este país ofrece algunas garantías de orden para regresar a mi retiro campestre. Caso contrario, es decir, el de una nueva guerra civil, que es lo más probable, pasar a Inglaterra y desde ese punto tomar un partido definitivo. En cuanto a la situación de este viejo continente, es menester no hacerse la menor ilusión. La verdadera contienda que divide su población es puramente social. En una palabra, la del que nada tiene. Tratar de despojar al que le posee, calcule lo que arroja de sí un tal principio infiltrado en la masa del pueblo bajo por las predicciones diarias de los clubes y la lectura de miles de panfletos. Si a estas ideas se le agrega la miseria espantosa de millones de proletarios, agravada en el día con la paralización de la industria, el retiro de los capitales en vista de un porvenir incierto, la probabilidad de una guerra civil por el choque de las ideas y partidos, y en conclusión, la de una bancarrota nacional, visto el déficit de cerca de 400 millones en este año y otros tantos en el entrante. Este es el verdadero estado de la Francia y de casi todo el resto de Europa, con la excepción de Inglaterra, Rusia y Suecia, que hasta el día siguen manteniendo su orden interior. Un millar de agradecimientos, mi apreciable general, por la honrosa memoria que hace usted de este viejo compatriota en su mensaje último a la legislatura de la provincia. Mi filosofía no llega al grado de ser indiferente a la aprobación de mi conducta por los hombres de bien. Esta es la última carta que será escrita de mi mano. Atacado después de 3 años de cataratas, en el día apenas puedo ver lo que escribo, y lo hago con el indecible trabajo. Me resta la esperanza de recuperar mi vista en el próximo verano, en que empiezo a hacerme una operación en los ojos. Si los resultados no corresponden a mis esperanzas, aún me resta el cuerpo de reserva, la resignación y los cuidados y esmero de mi familia. Que goce usted la mejor salud, que el acierto presida todo lo que emprenda, son los votos de este, su apasionado amigo y compatriota, José de San Martín. Fíjense, no me explico cómo para la historia oficial Sarmiento y tantos otros como él continúan figurando como hombres ejemplares en la República Argentina. Así no va, compatriotas. Esto no tiene solución mientras sigamos escuchando de nuestros propios maestros la mentira con la que envenenan la mentalidad de nuestros hijos. Yo creo que más claro hay que echarle agua. Para Sarmiento, San Martín era un ariete desmontado, viejo y enfermo. Y ustedes saben que 4 años antes, este viejo enfermo, que en el 48 escribió esa carta memorable, y las que siguen después son mejores aún, el 23 de enero de 1844 escribió su testamento. Y hay muchos historiadores que dicen que en la cláusula tercera de su testamento, que dice: el sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de América del Sur le será entregado al general de República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como prueba de una satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla. Esto lo escribió 4 años antes de esta última carta que he escuchado, que les he hecho escuchar. Y ustedes saben que San Martín no estaba viejo y decrépito, sino que prácticamente hasta pocos días antes de su muerte había tenido encuentros allá con otros patriotas argentinos y hablaban de la claridad con que estaba viendo lo que pasaba en América, porque San Martín siempre hasta el día de su muerte estuvo compenetrado de qué era lo que pasaba acá en América, y a través de las innumerables cartas que se escribieron, se conocen 16, admiraba y creía que Juan Manuel de Rosas era un verdadero patriota. Pero las calles de Buenos Aires están llenas de los nombres de los unitarios que lo persiguieron, tanto a Juan Manuel como a don José. Queridos, nos escucharemos nuevamente, si ustedes quieren, la semana que viene, y si Dios lo permite. Sí, y recordemos que cuando vino San Martín, los restos de San Martín a la Argentina, el principal orador fue Sarmiento, y habló maravillas de San Martín, claro, para lograr protagonismo. Es una cosa de loco. Por eso yo sostengo que o Sarmiento realmente estaba loco, o era un bipolar de estos que dicen ahora, que tenía una doble personalidad, ¿no? Por un lado decía una cosa, por el otro hacía otra. Sí, es digno de escucharse. Bueno, varios de los que estaban en el palco en ese momento odiaban a San Martín. Sí. Y bueno, fíjense que después de la muerte de San Martín se tardó 30 años en traer los restos. Sí. ¿No? Lo trajeron de un día para otro. Y hasta hubo cartas de Urquiza, publicaciones de Urquiza, en la que decía que Rosas no lo había traído a San Martín. Y resulta que la primera orden que le da al embajador en Francia, Juan Manuel de Rosas, cuando se entera de la muerte de San Martín, es de que preparara todo para traer de inmediato a su tierra los restos del Libertador. No pudo porque San Martín murió en 1850, y de inmediato se encontró ya con otra guerra San Martín Rosas interior, que no le permitió cumplir con ese deseo del Libertador y el deseo de don Juan Manuel, ¿no? Y bueno, son los problemas que tenemos en nuestra historia, que lo importante es contarla como lo contás vos, con lo que es la realidad, y que la gente entienda que la historia la escriben los que ganan, como dice siempre. Sí, pero a ver, han pasado años, Y podemos releer la historia, y sacar conclusiones. Y vos sabés que yo escribí un libro que se llama Sarmiento, Mentirosa y su historia, y me basé, porque es muy difícil hablar en contra de alguien que desde chiquito lo admiró, ¿no? Sí. Entonces cuando empecé, pues yo me leí los 52 tomos, hay un 53, pero es el índice general, los 52 tomos, las obras completas de Sarmiento, para sacar mis conclusiones, porque yo las saqué del mismo Sarmiento. Y yo dudaba sobre publicar este libro, y vos sabés que el que me convenció fue Manuel Gálvez. Ajá. Lógicamente Gálvez murió en el año 62, pero leyendo un prólogo de dos libros de Manuel Gálvez, La vida de Juan Manuel de Rosas y La vida de Hipólito Yrigoyen, le saqué un pedazo del prólogo y lo publiqué, por eso mi libro dice prólogo plagiado. ¿Vos sabés lo que dice Gálvez? Creo que una vez hallada la verdad, no tiene el historiador la obligación de parecer sereno, objetivo o neutral. Al contrario, una vez que uno se ha convencido de la verdad, debe gritarla, sobre todo si favorece a un hombre injustamente calumniado. Pero esto no nos exime de exponer las malas acciones de un personaje que hemos llegado a admirar, porque siempre la verdad, en todos los momentos, debe ser el lema del historiador y del biógrafo. Y más adelante dice, ser verdadero y sincero conviene a la gravedad de la historia. No se puede, no se debe engañar al pueblo, porque los pueblos que no conocen su verdadera historia son fácilmente conducidos a cometer los mismos errores. Y por último, ¿saben, amigo, para redondear, quién fue el presidente que más endeudó durante su mandato a la República Argentina? ¿Quién? Domingo Faustino Sarmiento. ¿Más que Rivadavia todavía? No, Rivadavia endeudó en 1.000.000 de libras esterlinas, del cual vino medio y no libras y no pesos. La otra se quedaron, se la quedaron como... La mitad se quedó allá. Era el pago. Pero fíjense lo siguiente. Cuando Mitre le entrega el gobierno a Sarmiento, la deuda externa argentina de ese momento era de algo más de 4.000.000 de libras esterlinas. Sarmiento, durante su gobierno, adquirió más de 11.000.000 de libras esterlinas de deuda. O sea, triplicó la deuda que había. Es decir, no hay en la historia argentina un crecimiento relativo. Lógicamente ahora se habla de miles de millones de dólares. En aquel entonces eran millones de libras esterlinas. Pero el crecimiento relativo exponencial de la deuda argentina, el gobierno que más lo aumentó fue el de Domingo Faustino Sarmiento. Bueno. Pero esto no se lo cuentan a los chicos. No. Pero algún día tendríamos que hablar un poco de Mariano Moreno, que tuvo una vida efímera, pero también tiene sus muertos escondidos en el placar, ¿no? Bueno, no, digamos, tiene sus agachadas. Muertos, sí. Como el haberlo mandado a Castelli, a Brasil, a ofrecerle ser al cónsul, ser que colonia inglesa. Bueno, yo no creo que Castelli tenía su personalidad, pero que hay cartas, las de Castelli son lastimosas, vergonzosas. Bueno, no solo de Castelli, de muchos otros, Carlos María de Alvear también, ni hablemos de personajillos como qué sé yo, esta Mariquita Sánchez de Thompson. Sí. Hubo muchos traidores en la Argentina y que bueno, se lo sigue homenajeando. Yo creo que si el pueblo conociera la verdadera historia, arranca más de la mitad de los nombres de la calle de Buenos Aires. Pero así estamos. Bueno, pero de lo que tenemos que saber es de dónde venimos y por qué cometemos los errores que cometemos. Porque no nos enseñan la verdad, entonces terminamos engañados. Desde el síganme que no los voy a defraudar, hasta pobreza cero y desocupación cero. Al mejor gabinete de los últimos 50 años. Bajar la inflación en una pavada, nos vienen engañando. Sí. Miguel, la seguimos la semana que viene ya con Miguel acá. Buen fin de semana para ti. Igualmente, Miguelito. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Antonio Dalmaceto, escritor y periodista ítalo-argentino en el recuerdo. Antonio Dalmaceto nació en Intra, Verbania, en Italia, el 14 de febrero de 1938. Falleció en Buenos Aires el 2 de noviembre de 2015, escritor y periodista italiano nacionalizado argentino. En 1948, cuando Dalmaceto tenía 10 años, su padre emigró solo a la Argentina y se radicó en la población de Salto, al noroeste de la provincia de Buenos Aires, para trabajar en la carnicería de un hermano. 2 años después viajó el resto de la familia. En Salto, Antonio Dalmaceto aprendió el castellano leyendo libros en la biblioteca del pueblo y durante su juventud trabajó como albañil heladero, empleado público, vendedor ambulante, pintor y en la carnicería de su padre. A los 18 años escapó de su hogar y se instaló en la ciudad de Buenos Aires, y su primer libro de cuentos fue Lacre, que mereció en 1964 una mención en el premio Casa de las Américas en La Habana, Cuba. Ese mismo año se casó con María Di Silvio y en 1965 se mudaron a Bariloche, donde Dalmaceto se ganó la vida pintando paredes. El 30 de junio del 65 nació su primer hijo, Marcos Dalmaceto. Dalmaceto se separó de su primera esposa en el 69, regresó a Buenos Aires y ese año, 1969, la editorial Carlos Pérez Editores publicó su primera novela, Siete de Oro. Se casó en segundas nupcias con Graciela Mamone y el 19 de junio de 1976 nació su segunda hija, Daniela Dalmaceto. La inmigración era uno de los temas principales de sus novelas, como lo hizo en Oscuramente Fuertes la Vida y también en La Tierra Incomparable, que fue el premio Biblioteca del Sur 1994. Desde finales de los años 80 colaboró con el diario Página 12 de Buenos Aires y dos de sus novelas han sido llevadas al cine. Hay Unos Tipos Abajo, en 1965, por los directores argentinos Emilio Alfaro y Rafael Filippelli, y Dalmaceto coescribió el guión, y en 1992, Siempre es difícil volver a casa, que la dirigió Jorge Polaco. Dalmaceto falleció en Buenos Aires el 2 de noviembre de 2015, a los 77 años de edad. Antonio Dalmaceto, escritor y periodista en el recuerdo, a 3 años de su partida. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Lo tenemos muy apurado al número uno del ascenso, así que vamos con él. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va, Quique? Buen día para todos. Bueno, finalmente por Copa Argentina, Rosario Central le ganó 2-1 a Newell's, va a jugar semifinales ante Temperley. Felicitar a la gente de Defensa y Justicia, ¿no? Un equipo histórico, un equipo joven, un club joven, un equipo histórico del fútbol del ascenso, que hoy está en primera, pero hizo una enorme campaña en lo que tiene que ver con la Copa Sudamericana. Es decir, en lo que tiene que ver con lo que se va a jugar, que 21 horas esta noche por la B Nacional, Instituto va a recibir a Mitre de Santiago del Estero a la hora 21:05, Villa Dálmine va a enfrentar a Brande Adrogué por la Avenida Metropolitana, 15:30, Flandria recibe a San Telmo. Atención, debe ganar sí o sí el Canario, no debe perder, está en la cuerda floja su técnico, Pancho Martínez. Por la primera C, Leandro de Nalén va a enfrentar a la Madrid, por la primera D, Zupanqui ante Real Pilar Fútbol Club, y Cambaceres, necesitado de puntos, por ahora sigue su técnico Nacho González, va a enfrentar a Muniz. Decíamos, Flandria San Telmo. Si digo San Telmo, digo Fabián Lodato, que hoy, hombre cercano de toda la vida de Chiquitapia, que hoy trabaja en selecciones nacionales, que habitualmente escucha este programa. Ayer estuve en el predio de AFA con Fabián Lobato, me recibió 1 hora y media, felicitarlo por el excelente trabajo que está haciendo en el sub-13, tiene a su cargo Chiquitapia, le encomendó los seleccionados juveniles, tiene a su cargo el sub-13, el sub-15, el sub-17 y el sub-20, y está haciendo un muy buen trabajo, como lo está haciendo Dante Majori, con los cargos que tiene, no solamente como presidente de la ADE, sino también en comisión de estadios, en el fútbol infantojuvenil y demás. Y David Larrosa, otro que está haciendo un gran trabajo en seguridad, 3 muy buenas personas, o sea, 3 muy buenos dirigentes y mejores personas. Para remarcar, 3 dirigentes del fútbol del ascenso se labura mucho y muy bien por el fútbol argentino. Hoy tenemos Federal A, 20:30 en Mar del Plata, zona 1, Alvarado Chipoletti, 21:30 Deportivo Roca de Río Negro, Independiente de Neuquén, zona 2, 4 de la tarde, Camioneros Unión de Sunchales, 19:30 Esportivo Las Parejas, el Depre de Entre Ríos, 21:15 en Concepción del Uruguay, Gimnasia Juventud Unida de Gualeguaychú. Por la zona 3, a la hora 21, San Lorenzo, Galeno en Catamarca, ante Huracán Las Heras, 21:30 en Mendoza, el Cruzado, Deportivo Maipú, ante el puntero de la zona, Esportivo Desamparado de San Juan, 21:30 en el Imperio, en Río Cuarto, Estudiantes enfrenta a Esportivo de Verano de San Francisco Córdoba, por la zona 4, 16:30, San Jorge de Tucumán, Gimnasia y Tiro en Salta, 21:00, Crucero del Norte de Misiones, Boca Unido de Corrientes, y a la hora 22, Juventud Antoniana en Salta, recibe a San Martín de Formosa, que tiene nuevo técnico, que estrena técnico, Salvador Ragusa. Y bueno, Quique, siempre me preguntás por San Lorenzo, y recuerdo, no ahora, en esta última ocasión, sino hace mucho tiempo, cuando me preguntabas quién iba a ser el candidato, en ese momento ya dijimos Jorge Almirón. Uh-huh. Ayer hubo una reunión muy importante, estuvieron Matías Lámez y Marcelo Tinelli con Cristian Bragandic, prácticamente se pusieron de acuerdo, me dicen que entre hoy y mañana van a pulir algún detalle, que Almirón está en México, que estaría viajando a la Argentina, que el domingo, como sabemos, lo dirige a San Lorenzo Dieguito Monarriz, que está puntero con la reserva, y entre lunes y más tardar a martes, si no ocurre nada raro, si no se complica, si no pasa nada, Jorge Almirón, tal cual habíamos adelantado hace mucho tiempo aquí, va a ser el nuevo técnico de San Lorenzo de Almagro y estaría dirigiendo los últimos 5 partidos del campeonato. Bueno, Daniel, completito, ¿no? Completito, Quique, buen fin de semana para todos. Abrazo grande, hasta el lunes. Igualmente para vos. Daniel Torrisi, el número 1 del ascenso en De Rensis ayer y hoy. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. El maestro Alfredo De Angelis en el recuerdo. Nació el 2 de noviembre de 1912, falleció el 31 de marzo de 1922. Músico de tango, que se destacó como director de orquesta y pianista y también como compositor, muy representativo del periodo conocido como la Época de Oro. Su orquesta fue una de las más populares del tango. Desde muy joven integró diversas orquestas hasta que formó la suya en 1940, debutando el 20 de marzo del 41. De Angelis se caracterizó por el estilo bailable que impuso y fue uno de los protagonistas del resurgimiento del tango en la década del 40 y del 50. Entre los cantantes que se desempeñaron en su orquesta se destacaron Floreal Ruiz, Carlos Dante, Julio Martel, Oscar La Roca, Juan Carlos Godoy, Roberto Florio, Roberto Mancini, Lalo Martel y Julián Rosales, entre otros. Del 1 de abril del 46, la orquesta de Alfredo De Angelis dio inicio al Glostora Tango Club por Radio El Mundo, un programa musical de 15 minutos con público en vivo, el más popular de la radiofonía argentina, manteniéndose 22 años en el aire y en el que De Angelis se convirtió en su número principal. Fue artista del sello de On del 43 al 77 y estableció como uno de los más prolíficos intérpretes del tango ligados a esa compañía, como también lo fueron Miguel Caló, Francisco Canaro y Osvaldo Pugliese. En 1980 retornó al disco grabando en micrófono y luego en CBS, pero en 1964 registró dos largas de duración para el sello colombiano Fuentes junto a sus ex cantores Juan Carlos Gordón, Godoy y Roberto Mancini. Alfredo De Angelis, el Colorado, uno de los grandes maestros de nuestro tango, y la música se la debemos para después, que hablemos con nuestro columnista. Política Internacional, con Carlos Alberto Pereira Mele. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan? Bueno, ¿qué nos traes hoy de bueno o de malo? No, el bueno o malo, el mundo es como es, así que no debemos verlo como bueno o malo, es las variables y las distintas acciones, ¿no? Sigue, por supuesto, en cartelera importante el tema de las definiciones que va tomando las nuevas posturas que va tomando Brasil cuando asuma a Bolsonaro. En ese aspecto ya se están barajando una serie de situaciones, muchas de ellas van a ser muy conflictivas para la República Argentina, fundamentalmente el tema del Mercosur. Habremos escuchado que el señor Guedes, que es el ya prácticamente el que va a ser el superministro de Economía, ha dicho que entre las prioridades de Brasil el Mercosur no está, que el Mercosur va a haber una prácticamente va a ser un Brexit brasilero del Mercosur, va a haber una relación bilateral fuerte, y por otro lado, cómo va posicionándose, ya que a pesar de que Macri dijo que lo unen muchas de las posturas que tiene Bolsonaro, en la realidad tampoco lo tiene en su visión del radar, ya que su primera salida al exterior como candidato presidente electo no va a ser hacia la República Argentina, sino hacia nuestro vecino, a Chile, Estados Unidos e Israel. Por lo tanto, esto va demostrando una serie de modificaciones en la política exterior brasilera. Es muy posible de que vuelva la vieja tradicional geopolítica brasilera, que es pivotear sobre Chile y sobre Colombia para desestabilizar a algunos gobiernos. Se habla de que Piñeira y Bolsonaro no van a, digamos, la proyección del tren bioceánico que pasaría desde Brasil hacia los puertos del Perú no incluiría a Bolivia, o sea, una serie de modificaciones importantes. Veremos luego si se confirma todo esto, pero estas son las nuevas tendencias que estamos viendo y estos son los nuevos cambios que vamos a ver, y en esto la Argentina se va a ver afectada. Veremos, acá la provincia de Córdoba va a ser muy, muy afectada si esto se, se comprueba definitivamente porque tenemos una dependencia con la industria nuestra, la metalmecánica con Brasil es muy profunda y una disminución de las actividades comerciales con Brasil va a afectar profundamente a muchas provincias argentinas y Córdoba va a ser una de las más afectadas. Bueno, este es, pensamiento digamos, muy importante, ¿no? Carlos, este pensamiento de Bolsonaro, esta forma de operar que está mostrando, ¿es un acercamiento hacia el ALCA y como para romper con el Mercosur? Perdón, no lo escuché bien. Digo, esta manera de pensar en la economía del país de Brasil de Bolsonaro, ¿qué es? ¿Una idea de querer romper con el Mercosur y volcarse al ALCA? Es una idea, yo creo que, de eliminar todas las organizaciones, digamos, semicontinentalistas, empezar a funcionar como país aisladamente, no como fueron las últimas proyecciones desde la creación del Mercosur, que fue a pesar de las dificultades del Mercosur, fue creciendo no solamente en un aspecto de una unión aduanera o muy comercial, sino ya algo político y luego algo más continentalista al crecer y tratar de unificar a todo el continente en un solo bloque económico. Bueno, las nuevas corrientes o vientos que están queriendo implementarse en Brasil son aislacionarse nuevamente de América y establecerse en relaciones bilaterales con algunos otros países extracontinentales. Hay que ver cómo sigue el mundo, porque el mundo ha variado mucho también ante esa idea, porque es una idea que muy tradicionalista de la década de los 90 y que hoy en día no está muy claro. Y la otra posición va a ser también su política exterior con relación a China. China es un importante socio comercial que tiene Brasil, pero Bolsonaro la ha venido cuestionando fuertemente a la relación con China y por ello ha querido en este primer viaje no incluirla y sí incluir a Estados Unidos, ¿no? Que también es un socio comercial importante de Brasil, pero es evidente que muchas áreas son competitivas a nivel internacional porque muchos de los productos brasileños también son productos que exporta Estados Unidos al mundo. Así que bueno, son situaciones que vamos a ir viendo sobre la marcha, ¿no? Pero evidentemente que hay un realineamiento de Brasil más hacia las posturas tradicionalistas que ya tampoco tienen mucho que ver con la misma postura norteamericana, ¿no? Porque la situación de Estados Unidos es fluida y también cambiante en el aspecto de la nueva posicionamiento que va tomando. Y hablando de Estados Unidos, estamos a días también de una definición muy, muy importante, ya que el 6 de noviembre va a haber las elecciones de medio término en la que se juega mucho. Una derrota de Donald Trump a nivel nacional sería muy fuerte para romperle e iniciarle el proceso de juicio político, que es lo que pretenden hacer los demócratas. Los demócratas están interesados en ganar las elecciones para iniciar en la Cámara de Representantes una especie de juicio político y eliminarlo rápidamente. Algunos grupos norteamericanos le han cambiado el nombre al Partido Demócrata por decir el Partido del Juicio Político, ¿no? Pero la realidad me parece de que no va a ser así. Parece ser que Donald Trump ha jugado fuertemente estos días. Ya desde hace dos o tres meses viene haciéndolo. Y que la derrota que tanto auguraban los grandes medios y los partidos políticos como los demócratas no se va a ver reflejada en los votos, más con las situación interna de Estados Unidos, que se ha ido mejorando día a día económicamente hablando, con bajando la tasa de desempleo que tiene Estados Unidos, la más baja de los últimos 50 años, y un crecimiento general de la economía que ha superado todas las expectativas de los economistas, y eso se ha visto reflejado en un incremento del valor del dólar y una mayor auge tecnológico e industrial de Estados Unidos en estos dos años del mandato de Donald Trump. O sea que Trump tiene el apoyo del electorado. Exactamente. Así que si Donald Trump tiene una muy buena elección a su favor, evidentemente que el modelo que ha venido fogoneando se va a consolidar y va a ser un durísimo revés para los demócratas. También es esa otra gran alternativa que hay que ir seguir estudiando y viendo. Y mientras tanto, como estamos viendo, también no sé si se habrán dado cuenta de que el tema de la caravana de hondureños que fue organizada muy bien por algunos grupos de política norteamericana, opositoras a Donald Trump, se ha venido, digamos, reduciendo el nivel de presencia en los medios, ¿no? Y también ha aparecido una decisión de Donald Trump de enviar numerosas tropas a la frontera y una decisión del presidente Peña Nieto, que todavía está en el poder hasta por unos días más, de ofrecerle a la gente esta que está en esta caravana quedarse en el país y darle algunas alternativas, quedarse en México específicamente. Y creo que en política internacional un punto que es muy importante también aclarar es lo que ocurrió en Alemania. Ha sido muy importante en los últimos días, en el estado, más específicamente el domingo pasado, en el estado de Hesse, el partido de Angela Merkel también volvió a tener una muy mala elección. Nuevamente el partido nuevo por Alemania, que es el partido que algunos analistas lo consideran neonazi, ha tenido una muy buena performance, ha logrado el 12% de los escaños y se ha transformado en un partido a nivel nacional, ya que tiene representante en todos los estados alemanes. Ha sido un duro golpe para Angela Merkel, y tal es así que luego de esa derrota, prácticamente porque no pensaban perder tantos votos, acaba de anunciar de que no va por la reelección como canciller alemán. O sea que este es su último mandato, le quedan dos años más también de mandato, pero que no va a pedir ni se va a presentar a la reelección. O sea que vamos a ver también en Alemania un cambio de guardia, y es evidente que eso también va a traer un cambio a nivel de toda Europa, ya que Alemania es el eje motriz de la Unión Europea reducida con el tema del Brexit, y esto también va a tener fuerte influencia en la nueva política internacional en toda la zona, y especialmente la relación de Europa con Asia y con los dos grandes de Asia, que son Rusia y China. O sea, estamos viviendo nuevos acontecimientos y nuevas realidades, más a lo que debemos sumarle, y con esto vamos a ir cerrando, las reuniones que ha tenido China con Japón, que ha sido muy importante y ha dado por el suelo con muchas viejas estructuras, y que ya se habla de un nuevo modelo asiático en el que estarán incluidas prácticamente las más importantes economías del mundo, que son Japón y China, en una nueva fórmula de plantearse ante el mundo. O sea, el mundo que conocemos, como venimos afirmándolo desde hace mucho, se viene cambiando, se viene motorizando hacia nuevas tendencias, hacia nuevas formas, y las viejas estructuras cada vez crujen más, cada vez se encuentran más obsoletas y cada vez representan menos la realidad política, económica del mundo del siglo XXI. Ahora, Carlos, una pregunta. Este partido nuevo en Alemania, ¿marca un rebrote del nacionalsocialismo? Para mí no es un rebrote del nacionalsocialismo, para mí es un rebrote de las poblaciones europeas, porque esto no es un fenómeno solamente alemán, es un fenómeno austriaco, holandés, francés, húngaro, etcétera. Es un rebrote, a mi entender, del tradicionalismo, de que la gente se ha visto que toda su cultura y su historia ha sido subordinada por las decisiones que toma la Unión Europea por encima de sus países, ver que sus legislaciones internas han sido menoscabadas por legislaciones país que tienen mayor potencia que las propias decisiones que toma su país. Sus países no son soberanos en tomar decisiones en el área económica, en el área de las finanzas, en el área de algunas políticas internas. El caso más específico es el tema de las migraciones. A muchos países se les ha obligado a tener una cuota de migrantes cuando la población de ese país no acepta ese posicionamiento. Entonces, para mí es una reacción específicamente sobre esa área, ¿no? El viejo nacionalismo europeo, el viejo tradicionalismo, que incluye religión, incluye historia, etcétera, que se ha visto muy subyugado por las decisiones que toma Bruselas en global para todos, ha tenido este tipo de reacción, porque todas las posiciones que se plantean estas nuevas agrupaciones que se denominan de la nueva derecha europea, justamente tienden a reforzar su tradicionalismo y su nacionalismo histórico. Yo creo que es muy fácil con el colgarle el cartel de San Benito de nazi o fascista a los grupos nuevos nacionalistas que están surgiendo, pero que también hay que reconocerle que son una realidad sobre una sociedad que ha sido muchas veces castigada por decisiones que toman un grupo de burócratas en una estructura que está en la ciudad de Bruselas instalada, que es la Unión Europea, con el comisariado de la Unión Europea, que decide por muchos otros países decisiones que son muchas veces muy muy complicadas y muy difíciles. Podemos ver las decisiones que han tomado en el área financiera, que han llevado a una situación de catástrofe social en Grecia, en la misma Italia, España, etcétera, etcétera, que hemos visto cómo su población han visto descender sus niveles de calidad de vida debido a decisiones que no se toman ni siquiera, que han votado ellos para los dirigentes políticos que están supuestamente conduciendo esos estados, sino que las decisiones son impuestas de forma muy muy firme por una estructura de burócrata que nadie los ha elegido y que están evidentemente representando al gran capital que no tiene nación, que no tiene patria, que no tiene nada, y que lo único que le importa es una ganancia siempre cada vez mayor y sin importar las consecuencias que para ellos paguen los pueblos que quedan bajo la órbita de esas decisiones. Y yo creo que ahí está la explicación un poco más clara que andar diciendo que estos son nazis o que aquellos son fascistas. Yo creo que los pueblos también han iniciado un proceso de lucha contra un modelo globalizador que los ha ido depreciando en su calidad de vida. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Nos reencontramos la semana que viene, si Dios quiere, ya con Miguel aquí. Bueno, perfecto. Que anden todos bien, que tengan buen fin de semana. Igualmente. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. SUTECBA. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. No vendo choripanes y no manejo la plata de los trapitos. Esto lo dijo Pablo Moyano, el secretario adjunto de Camioneros, que declaró durante 6 horas. Pablo Moyano estuvo ante el fiscal Sebastián Escalera, negó la acusación de encabezar una asociación ilícita en el Club Independiente y afirmó que está tranquilo y en ningún lado del expediente se me menciona, dijo. Hugo Moyano considera que meter a preso a su hijo sería una injusticia. No le puede llegar a pasar. Si lo meten preso, no sé lo que puede llegar a pasar, advirtió el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, al referirse a la situación de su hijo Pablo. Si los fiscales de causas complejas se ocupan de la venta de choripanes, estamos listos, ironizó Daniel Germanos, el abogado de Pablo Moyano. La transparencia también expone su lado oscuro. Habla marcha atrás y los sindicales no serían obligados a presentar sus declaraciones juradas. Un aspecto basal de la plataforma de Cambiemos quedó envuelto en la polémica por las modificaciones al proyecto de ética pública y la negativa de informar las visitas en Olivos. Desde el día 1 promuevo que los jefes sindicales presenten declaración patrimonial de intereses y lo seguiré haciendo y no tengo dudas de que lo lograremos, dijo Laura Alonso. Preventiva y embargo para la madre de un gremialista. La medida recayó en Miriam Chávez, su hijo Marcelo Balcedo lideró el SOME y está detenido en Uruguay por lavado de dinero. Le otorgaron el arresto domiciliario y el embargo es para 400 millones de pesos para la madre de Barcero. El deporte en las noticias. Bien, ya han quedado confirmados los jugadores que van a ser parte de los dos últimos partidos internacionales que van a tener a Lionel Scaloni como entrenador de Argentina, entrenador interino. Esto es la fecha FIFA correspondientes al próximo 16 y 20 de noviembre. Los convocados por el entrenador argentino son los arqueros Agustín Marchesín, Sergio Romero y Jerónimo Rulli. Los defensores Ramiro Funes Mori, Germán Pesela, Renzo Sarabia, Nicolás Tagliafico, Walter Kahneman, Nicolás Otamendi, Gabriel Mercado, Emanuel Mamana y Juan Marcos Foy. Los mediocampistas Marcos Acuña, Maximiliano Mesa, Franco Vázquez, Giovanni Lo Celso, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Rodrigo Bataglia, Matías Saracho, la novedad que presenta el equipo de Scaloni para esta fecha, Roberto Pereira y los delanteros Rodrigo De Paul, Franco Servi, Ángel Correa, Lautaro Martínez, Mauro Icardi, Giovanni Simeone, Paulo Dybala, Eric Lamela y Eduardo Salvio. Recordamos además también que en México se sigue insistiendo con la posibilidad que el Tata Gerardo Martino se haga cargo de la selección mexicana próximamente. La fecha 11, que se inicia hoy con 2 partidos, Belgrano y Gimnasia, Unión Patronato, va a seguir en el día de mañana, 13-15, con el encuentro que van a jugar en Rosario Central y Colón de Santa Fe, arbitraje de Fernando Rapalini. 15:30 en Mendoza, Godoy Cruz, Atlético Tucumán, Pablo Chavarría. 17:45, Estudiante de La Plata, River, Fernando Echenique. Y a las 20, Boca Tigre, Germán Defino. El domingo a las 11 de la mañana en La Paternal, Argentinos Independiente, Hernán Mastrangelo. 13:15 en Mar del Plata, Aldo Civi, Banfield, Diego Aval. 15:30, San Lorenzo, Talleres de Córdoba, Jorge Baliño. 17:45, el líder del campeonato en el Presidente Perón, Racing, recibe a Newell's Old Boys, Rosario, Silvio Truco. Y a las 20 en Tucumán juegan los dos San Martín, el tucumano y el de San Juan, con arbitraje de Julio Barraza. El lunes se completa la fecha, a las 19 en Florencio Varela, Defensa y Justicia, Vélez, Ariel Penel. Y a las 21, Lanús, Huracán, Nicolás Lamolina. Y en lo que tiene que ver con el automovilismo, se viene la gran cita del año para el Super TC 2000. Será los 200 kilómetros que se van a disputar en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. Entre los invitados van a estar José María López, que va a integrar binomio con Matías Rossi. Agustín Canapino va a ser pareja con Franco Vivian. En tanto, Facundo Arduzzo irá con Mariano Altuna, Leonel Pernilla junto a Norberto Fontana y Emilio Espataro con Josito Di Palma. Esos son los binomios más importantes que involucran a esta competencia que se va a disputar, insistimos, en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Recordamos que Agustín Canapino, el líder del torneo, tiene 196 unidades, es el único que puede salir campeón en esta jornada. Los otros tres candidatos son Facundo Arduzzo, Leonel Perdía y Matías Rossi, el misil. Prevención de ataques. El G20 avanza en las tareas de ciberseguridad. En el Departamento de Tecnología Informática, ubicado en la sede de la Fuerza Aérea Argentina, avanza por estos días las tareas de ciberseguridad de cara a la próxima cumbre del G20, las que tienen como objetivo brindar una extrema seguridad en el campo informático. El exsecretario de Barata seguirá preso. La Cámara de Casación rechazó un pedido de excarcelación. El exsecretario privado de Roberto Barata, Neso Lasarte, seguirá procesado en la causa por los cuadernos de la corrupción durante el kirchnerismo por decisión de la Cámara Federal de Casación, que rechazó por inadmisible un planteo de excarcelación. Indemnizaciones pagarán impuesto a las ganancias. A través de un reajuste parcial de la reglamentación del impuesto a las ganancias, el gobierno dispuso que las reindemnizaciones por despido y las ventas de viviendas paguen ese gravamen. Radrizzani pidió perdón por la misa de la polémica. A dos semanas de la misa de Luján, celebrada a pedido de los Moyano y con gran presencia opositora al gobierno, el obispo Radrizzani pidió perdón a través de una carta a los que pudiera haber molestado. La pastoral social, con las 62 organizaciones y también con productores y cooperativas. El titular de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, Monseñor Jorge Lugones, mantuvo reuniones con representantes de las 62 organizaciones y con productores nucleados en la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, y con dirigentes del mutualismo y del cooperativismo en la saga de encuentros que viene manteniendo con diferentes sectores protagonistas de la problemática social. Jóvenes del Mundo proponen al G20 que se renueve la educación. Unos 500 jóvenes de 30 ciudades de distintos países concluyeron ayer en Buenos Aires un encuentro organizado por Scholas Occurrentes y la ORT Mundial, durante el que trabajaron metodológicamente para los nuevos sistemas educativos para poner en práctica en sus comunidades y que plantearon en un documento que será entregado a los líderes del G20 para renovar la educación. Sentaron las bases para un armado progresista. El gobernador Miguel Ufchis, Margarita Stolbizzi y Ricardo Alfonsín compartieron un acto en el que sentaron las bases del armado del progresismo de cara a las próximas elecciones. Hasta aquí las noticias. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Y les quedamos debiendo, después de haberles contado la biografía del querido Colorado de Angelis, el tema musical. Por lo tanto, Alfredo de Angelis, con uno de sus cantores emblemáticos, Carlos Dante,

tan reconocido platero catalán, al igual que su abuelo José Pallarol y varios antecesores, el taller Pallarol existía ya en 1750. En junio de 1982 realizó un cáliz con el que Juan Pablo II realizó la misa por la paz en Buenos Aires, obra de gran significación en un momento especial para el país, la Guerra de las Malvinas. Participó en numerosas exposiciones, tanto nacionales como internacionales, destacándose su participación en el pabellón argentino, en la exposición de París, en Sevilla, y Juan Carlos Pallarol, orfebre en París 1997. Noche de gala en homenaje a la cultura argentina organizada por la Metropolitan Opera de New York en 1998 y en el marco del centenario de las relaciones amistosas entre Japón y Argentina en Tokio en 1898. Ha puesto su conocimiento al servicio de las tradiciones criollas, destacándose su participación en la exposición de Platería Criolla de Mar del Plata en el 99, en su muestra del recado en la Exposición Rural Argentina en el 2001 y actualmente está residiendo en el barrio porteño de San Telmo, donde tiene su taller, un local de ventas y un pequeño museo familiar visitado por institutos de arte, turistas, funcionarios y artistas de todo el mundo. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires lo designó Ciudadano Ilustre el 19 de julio de 1996 en reconocimiento a su trayectoria artística y a su participación en la cultura argentina. Presentó una serie de especiales que indagan en los cambios que el oro produjo en la humanidad emitidos por la señal de videocable de History Channel, y una de las particulares de Juan Carlos Pallarol es la de invitar a sus clientes a trabajar en la creación de las obras que le encargan para hacerlos partícipes de la realización de sus deseos. Pallarol ideó y realizó por primera vez el bastón presidencial argentino con el regreso de la democracia. El famante presidente de la nación, Raúl Alfonsín, privilegió el modelo propuesto por el artista por sobre el que de estilo europeo se había estado utilizando. A pesar del descontento de la Casa Militar, que era la institución que salía a ocuparse de los asuntos de protocolo y ceremonial, él había anteriormente trabajado en un bastón para el presidente argentino Arturo Illia, pero este no lo recibió, pues en aquel entonces los hacía por costumbre Luis Ricciardi. Muy feliz cumpleaños, querido maestro Juan Carlos Pallarol, y que sean muchos años más y que sigas haciendo los bastones de los presidentes. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Otro servicio de UDGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Hay otro gremio que además de lograr un aumento considerable como corresponde, como tendría que ser cercano a la inflación, como fue Camioneros, también ha logrado un importante aumento. Pero además vamos a hablar de esto con un hombre que tiene que ver con el gremio judicial, pero que además le podemos preguntar por lo que está sucediendo en la CGT y si vamos a tener un paro general en lo que viene el próximo mes, en este mes de noviembre. El señor Julio Piumato. Julio, Diego Carbone te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Julito? Che, bien, bien, felicitaciones bien por lo que lograron en la paritaria. Sí. Estamos muy pegaditos a la inflación. Igualmente, ayer estuvimos en una jornada de paro nacional. Obviamente, no por insatisfacción de la recomposición obtenida, sino porque tenemos otra lucha, ¿no?, que es el intento dirigida más que nada al gobierno y al Congreso, porque quieren imponer el pago de impuesto al trabajo a los judiciales, a pesar que, bueno, que el presidente de la Nación, cuando en campaña, recordemos todos, se dijo, reconociendo que era un robo al trabajador, que no le iban a poner más la mano en el bolsillo a los trabajadores para cobrarle ganancia, ¿no? Quien pone la mano en el bolsillo le saca, es que le está robando, ¿no? Así que ahora también no solo no han cumplido respecto de la mayoría de los trabajadores que están pagando, los que tienen un sueldo mínimamente digno, sino que además pretenden sumar a aquellos trabajadores que estábamos exceptuados, ¿no? Así que por esto y por un proyecto de traspaso de la justicia nacional al ámbito de la ciudad, que conlleva en el caso de laboral obtener la flexibilización por vía judicial que no tiene el Congreso. En el caso del fuero penal, garantizarse la impunidad a los funcionarios de la ciudad por hechos de corrupción. Y en el caso de comercial y el traspaso del IGJ, de la Inspección General de Justicia, lo que están consolidando es un proyecto unitario donde el unitarismo no va a ser la provincia de Buenos Aires, sino va a ser un gobierno local, el de la ciudad de Buenos Aires, que con sumando el puerto y todo, van a manejar prácticamente la economía del país, porque van a manejar desde su constitución hacia su liquidación, sea por quiebra, sea por concurso, por sea, el 90% de la vida de las empresas del país, ¿no? Así que, bueno, por todas estas cosas que lo estamos poniendo, y donde no hay un debate franco, sino porque saben que no tienen razón y lo quieren sacar entre gallos y medianoche, hicimos el paro del día de ayer. Así que muy muy variado, porque con la alegría que teníamos por la recomposición, igual seguimos la lucha. Bueno, son tiempos donde hay muy pocos momentos para festejar, y muchos para cerrar los dientes y seguir luchando, bueno, defendiendo nuestros derechos, y lo que más, ¿no?, que le da un sentido distinto, defendiendo la independencia de la justicia, porque todo esto es para degradar a la justicia y someterla al poder del gobierno de turno. Ahora, Julio, la alegría de los aumentos que lograron Camioneros y ustedes. Y por otro lado, ayer se mandan otro decretazo diciendo que van a cobrarle de ahora en adelante ganancias a las indemnizaciones. Es una locura. Cuando es una pérdida del obrero, porque lo están echando y le dan para que sobreviva. Eso es una locura. Y mientras tanto, siguen pagando el Banco Central 72% de interés por la LELIC, que como se renuevan semanalmente, implican tasa del 120%. En un país donde los únicos que ganan es la usura financiera, este modelo obviamente, no sé si es un modelo que es, digamos, no tiene destino. Por eso es que tenemos que trabajar bien firme para recuperar un proyecto de futuro, un país con producción, con trabajo, con reparto equitativo de la riqueza, donde las tremendas riquezas que tiene nuestro país sirvan para el desarrollo armónico y sustentable, no solamente de la economía, sino fundamentalmente de los destinatarios de la economía, que son los habitantes de este hermoso país, ¿no? Ajá. Nos hemos endeudado como nunca con el Fondo Monetario Internacional y supongamos que tengamos la suerte de cambiar de gobierno y que vuelva el peronismo. Vos sos abogado, por lo tanto me podés decir si se puede hacer o no. ¿Se puede decir que la deuda con el Fondo Monetario no es legal porque no pasó por la aprobación del Congreso? Y sí, podría hacerse. Yo creo que lo que seguro se va a tener que rediscutir esa deuda, ¿no? En qué se usó y analizar quiénes se llevaron la plata. Porque ahí había un meme circulando por internet que decía que nos endeudamos para no ajustar y ahora ajustamos para pagar la deuda que nos endeudamos, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir, en la fiebre de la especulación, la Argentina es un país parado, ¿no? Sí, es tremendo. Y respecto a nosotros mismos, al peronismo, ¿cómo ves el armado de que sea una lista de unidad y que no vayamos fraccionados? Tiene que ser necesariamente, pero tiene que haber desprendimiento. Yo creo que tenemos que pensar en un país con futuro, tiene que haber renunciamiento, ¿no? Digamos, más que nunca tiene que estar, tiene que aplicarse el apotegma del peronismo, que primero está la patria, ¿no? Es decir, hay que dejar de lado ambiciones personales y pensar que lo primero. Entonces, lo fundamental es tener un programa mínimo que demuestre que vamos a hacer una Argentina de producción. Tenemos que volver a la planificación del país, a planificar, a dar planes, porque la planificación tiene dos efectos fundamentales. Primero, recupera la vigencia del contrato electoral que ha sido bastardeado en todos los últimos gobiernos. Contrato electoral es, si un partido tiene un planteo o tiene un programa de campaña o promesa de campaña, tiene que cumplirse. Acá parece que el dicho de Menem, que si digo lo que iba a decir no vota nadie, se ha hecho moda, ¿no? Al ritmo de la posverdad. Y entonces nos engañan a todos. Hay que recuperar, porque eso es recuperar la fe en la democracia. Y con planificación, todos los argentinos saben hacia dónde se va, hacia dónde va el país, pero además permite el control del ciudadano a los gobernantes, porque como está planificado un proyecto de país, después pueden evaluar si fueron eficientes en cumplir esa planificación o si fueron un desastre. Si todos acordamos con ese programa de país, con ese proyecto de país, es decir, todos acordamos el camino que elegimos y a dónde vamos, después puede ser que los que están dirigiendo el país no tengan la capacidad para hacerlo. Y bueno, en las siguientes elecciones habrá que elegir otra persona que lleve ese mismo proyecto y de una vez por todas sepamos como país el rumbo que tenemos. No es tan difícil, pero tiene que haber renunciamiento. Por eso hay que elaborar ese programa cuanto antes, y detrás del programa, que no solo vale para juntar dirigentes, sino para que el conjunto del pueblo recupere la confianza en la política, la confianza en el futuro, tenga esperanza de que esta mediocridad, esta desazón que no llega a todo lo que estamos viviendo, tiene una luz al final del camino, que es un nuevo gobierno a partir del año que viene, ¿no? No, por supuesto. Ahora, yo tal vez estoy equivocado en mi pensamiento, pero a mí me gustaría, después no sé si puede ser, que el sindicalismo, la CGT, que es la columna vertebral del peronismo, fuera la que convocara a los dirigentes políticos del peronismo para llevar a cabo la concordancia y salir con una lista única. Tal cual. Bueno, estamos trabajando, desgraciadamente, bueno, la CGT es la expresión más acabada, lo ha demostrado en los paros, pero también en el sindicalismo hay muchos egos, ¿viste? y algunos se separan, buscan acuerdos con el gobierno, otros por otro lado. El sindicalismo, como vos decís, tendría que ser el gran ordenador de la política. Esperamos que en poco tiempo eso se pueda lograr, y porque un sindicalismo unido ordena rápidamente la política y vamos a encontrar el camino. Vuelvo a decir, el programa y desde ese programa quiénes son los dirigentes que mejor identifican, porque iremos todos juntos, pero no vamos detrás de una persona que después arranca para cualquier lado, sino vamos detrás de un programa. Y la persona que vaya al presidente está para cumplir ese programa. Ahora, para que te podamos tener el peso de que la CGT logre esta unión, ¿no habría lo mejor también que normalizar la CGT y elegir un secretario general? No hay tiempo. No. Si hoy entramos en un proceso de pelea interna, te digo, como está hoy, terminan dos CGT, y en el proceso donde tenemos que estar trabajando para la unidad, la CGT se divide, porque hay muchos egos. Entonces también la CGT tiene que tener su programa, empezar a acordar un programa común y después en todo caso elegir qué dirigentes son los mejores para llevar ese programa. Poner en marcha un proceso de renovación de la CGT no tiene sentido, no tiene sentido porque nos encontraría en el momento que hay que definir el destino del país discutiendo entre dirigentes quienes ocupan puestos. Y ahora, te voy a decir, hoy está la patria primero, entonces tenemos que ir a ese proceso de unidad con lo que tenemos. Bueno, eso estamos debatiendo también en la CGT, estamos un cuarto de medio, posiblemente, si no hay respuesta concreta del gobierno a los tres planteos son claros. Reapertura de paritaria, suspensión de despidos, porque es tremendo, con esta recesión, la cantidad de puestos, miles de puestos de trabajo que se están perdiendo en todas las actividades, y hay que reconocer que en cada puesto de trabajo que se pierde es una familia que se derrumba, ¿no? Entonces, desde esa realidad hay que suspender los despidos, o por lo menos el reclamo de la CGT, y el tercero es un aumento de la mínima a los jubilados, que están pasando más miseria todavía después de haber aportado toda la vida. Es un robo absoluto el que vuelven a recibir los jubilados. Y con la noticia que en la letra chica del segundo acuerdo con el fondo se está planteando precisamente bajar la mínima de los jubilados, ¿no? Sí, yo creo que está escondida detrás de todas estas medidas que toman un retorno a la CFJP. Obvio, hacia eso van para gastar. Pero hay que acordarse que cuando fue el tema de la CFJP, el agujero fiscal que hicieron para ese negocio espurio, que no funcionó, se hace cargo el Estado, ¿no? Recordemos que hubo años, porque la JP no agarran un negocio con deuda, sino agarran el negocio, y mientras tanto el gobierno se hace cargo del camino. Entonces sería un nuevo negocio para los bancos y los sectores afines a los bancos, y yo creo que esta historia ya la vivimos y sabemos que no llega a ningún resultado, porque pasó en Chile, cuando llega el momento, y lo dijo Milton Friedman cuando vino a la Argentina en aquellos años, dice, no, el sistema de algo que no puede liberarse del Estado es pagar las jubilaciones, porque en el capitalismo la vida útil de las empresas son entre 20 y 25 años, entonces cuando esas empresas creadas para hacerse cargo de la jubilación privada tengan que empezar a brindar el servicio, van a haber agotado su vida útil. Y no dijo un liberal esto. Entonces, si con la posverdad disfrazamos todo, cambiamos todo, bueno, vamos a decir también que los jubilados son privilegiados porque ganan una miseria, porque acá van a hasta cuestionar el derecho a cobrar una jubilación. Pero bueno, estamos en el tiempo donde cualquier derecho se asimila a un privilegio, ¿no? Sí, señor. Es decir, que más que eso de los jubilados, me parece que vamos camino a un sistema esclavista, ¿no? En los derechos laborales y los derechos sociales. Sí, es que ya hemos llegado con este aumento del dólar y con toda la devaluación que se hizo del peso a que tengamos los sueldos más bajos de Latinoamérica en estos momentos. Tal cual, tal cual. Pero eso, yo creo que el dólar es relativo, porque cuando está atrasada la moneda podemos tener el sueldo más alto del dólar y no nos sirve para llenar la canasta. El problema es que los sueldos que tenemos hoy con la devaluación y con la inflación no alcanzan para llenar la canasta, ¿no? Y cuando uno llega a la canasta, llega a cubrir la canasta, es decir, sale de la pobreza, ahí enseguida le meten la mano al bolsillo y le cobran ganancia. Y le cobran impuesto al trabajo que tuvo. O como vos decías recién, hasta al tipo que lo echan, hace un juicio, consigue una indemnización, le saca lo que le corresponde, lo que la justicia le dio. Es un verdadero delirio, ¿no? Y mientras a tanto ellos le sacan los impuestos a las mineras, por ejemplo. Tal cual, tal cual. Bueno, pero por eso hay muchas cosas que cambiar en Argentina. Tenemos que generar la fuerza política, el programa de gobierno, para que todos sepamos que nos merecemos otro destino. ¿Se viene el quinto paro nacional en el mes de noviembre? Bueno, estamos en estado de en cuarto intermedio. Empezamos a discutir la cuestión el miércoles pasado, el jueves que viene sigue la reunión. Y yo creo, salvo una sorpresa, que haya respuestas concluyentes del gobierno, el consenso era que la medida se va a realizar durante el mes de noviembre, ¿no? En la segunda quincena de noviembre. O sea, sin fecha fija todavía, segunda quincena. No, porque estamos en cuarto intermedio, seguimos el jueves. El jueves va a haber una decisión. Julio, te agradezco mucho todo el tiempo que nos dispensaste y cómo nos esclareciste para los oyentes la situación que estamos viviendo. Te mando un abrazo grande y que tengan buen fin de semana a todos. Gracias igual, Julio, para vos. Hablábamos con el señor Julio Piumato, abogado y gremialista, que nos contaba de la realidad argentina. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines. Un sindicato con sensibilidad social, bajo la conducción de Horacio Valdés. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. En 1916, exactamente un mes antes de cumplir los 78 años y retirado de la política, fallecía el entonces presidente Victorino de la Plaza, que había sido presidente de la Nación Argentina de 1914 a 1916. Cursó estudios de Derecho en la Universidad de Buenos Aires y se graduó en 1868. En 1910 fue electo, en 1875 fue designado ministro de Hacienda del gobierno de Avellaneda y en 1910 vicepresidente de la República, y al fallecer Roque Saspeña ocupó la presidencia. En 1916 aseguró la realización de las primeras elecciones presidenciales en las cuales se aplicó la ley del sufragio hecha a sancionar por Saspeña. El 12 de octubre de ese año se hizo entrega del mando a Hipólito Yrigoyen y el propio presidente le entregó el bastón del mando. Fue el segundo de los dos hijos de José Roque Mariano de la Plaza Elejalde y de doña Manuela de la Silva Palacio, su hermano mayor Rafael de la Plaza. También fue político y se desempeñó como gobernador de Santiago del Estero. Estudió leyes en Buenos Aires y en 1867 logró el doctorado. Fue secretario de Dalmacio Vélez Arfiel y colaboró en la redacción del Código Civil argentino, ministro de Hacienda de Nicolás Avellaneda en 1876, interventor de la provincia de Corrientes en 1878, ministro de Relaciones Exteriores en 1882 y de Hacienda de 1883 a 1885. La primera administración de Julio Argentino Roca. Y después fue electo vicepresidente de la fórmula de la Unión Nacional, presidida por Roque Saspeña en 1910. Asumió la presidencia tras la muerte de Saspeña y gobernó el país de 1914 a 1916. Le correspondió velar por la limpieza de las primeras elecciones presidenciales bajo la ley Saspeña de sufragio universal y retirado de la política, murió de neumonía. Contrajo matrimonio en dos oportunidades. La primera con el Sida Belvis Castellanos, con quien no tuvo hijos, y la segunda vez fue con la escocesa Emily Henry, que le dio su único hijo, Victoriano de la Plaza Henry. Victorino de la Plaza falleció en Buenos Aires el 2 de octubre de 1919. Victorino de la Plaza, abogado y político, otro protagonista de la historia política argentina, que fue presidente solamente por 2 años de la República Argentina. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Gran cobertura en salud. Espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento. Beneficios concretos. Estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. ¿Sabían ustedes que nosotros tuvimos, al menos se lo bautizó así, un rey de la Patagonia? José Menéndez Menéndez fue un español nacido en Avilés, España, el 2 de noviembre de 1846, y con 15 años de edad se embarcó como tantos miles para hacer la América y protagonizó la colonización del gigantesco territorio de la Patagonia, fronterizo con el Polo Sur. La Patagonia es un enorme solar de 770.000 kilómetros cuadrados, donde cabría una España, su tierra natal, y la mitad de otra que está situado en nuestro Cono Sur. En aquella época, un lugar tan desalado como desangelado. Allí reinaba la tierra y el hielo, que se fundían y confundían en medio de un rabioso viento polar. Aquello era el fin del mundo. El persistente clima antártico lo hacía inhabitable, excepto para los soñadores que estaban en busca de la aventura y los indios mapuches que llevaban allí siglos. Lo atractivo de la Patagonia para la gente con espíritu aventurero es que eran tierras donde la ley no era una valla para la imaginación, simplemente porque no había quien la aplicara. La Patagonia era un misterio helado, un enigma de soplas congelados que solo aguantaban los fuertes o los locos. Entre los primeros se destacó José Menéndez, aquel adolescente que se había embarcado en Avilés en el bergantín Francisca y que después de 45 días de navegación llegó a La Habana, donde trabajó en los oficios humildes, hasta que dio el salto a Buenos Aires, y aquí ya ganó dinero en industrias ferreteras, aparte de casarse a los 29 años con María Betty, perteneciente a una destacada familia uruguaya de ascendencia francesa. Ella fue cómplice del espíritu aventurero de José y se largaron a beberse el viento fresco de la Patagonia, instalándose en Punto Arenas, la capital de la región de Magallanes. Allí creció este hombre de estatura mediana, robusto, de gran carácter, que tenía el don de medir a las personas al instante, y todo eso unido a su buen sentido del olfato comercial e industrial, lo convirtió en uno de los mayores hacendados del mundo. Compraba de pequeños terrenos a los muchos militares argentinos a los que el gobierno premiaba con parcelas para ahorrarse de darle dinero, y en aquellos tiempos carentes de valor en aquel clima polar. Para Menéndez sí lo tenía, porque encadenando miles de ellas, creó una hacienda gigantesca. Hizo de todo y todo le salió bien. Banquero, armador de buques y dueño de un rebaño de 1 millón de ovejas, que en su época al menos fue considerado el mayor del mundo por el libro Guinness. Aunque había ido a la escuela primaria en Avilés, la cultura estuvo ausente en su juventud, pero se encargó de educarse él mismo porque era un ávido lector y le gustaba el teatro, por lo que no es extraño que llegó a construir con dinero de su bolsillo el primer salón de actos de Punta Arenas, que lo inauguró con la ópera Lucía de la Mermó. Falleció a los 68 años, dejando una fortuna impresionante repartida entre Chile, Argentina y España, según calculó uno de sus tataranietos, Carlos Rodríguez Brown, catedrático de la Complutense madrileña y articulista en medios periodísticos madrileños. Hay que hacer constar que existió otro rey patagónico, un linajudo francés un tanto quijotesco y trasnochado, llamado Oril Antón de Túnez, que se presentó en 1860 en aquella inhóspita tierra y se autoproclamó rey de la Patagonia. A José Menéndez lo proclamó su imperio económico que fundó, y con el sobrenombre del rey de la Patagonia aparece en el diccionario Espasa Calpes, aparte de las publicaciones sobre su pericia colonizadora en América. José Menéndez, inmigrante español, un joven pobre de Avilés que se instaló en la Patagonia y se convirtió en el hombre más rico y poderoso de todas estas latitudes. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Y ya estamos prácticamente en el cierre del programa este día viernes, y se nos viene el fin de semana deportivo. Hay mucho fútbol. Muchísimo fútbol, de primera, del ascenso, bueno, de todo. Pero también tenemos básquet, se viene la etapa decisiva del Super 20. Hoy van a jugar en Junín el primer partido de los playoffs de esta competencia de la Liga Nacional de Básquetbol. Lo van a hacer Argentinos de Junín y Obras Básquetbol. El domingo se van a disputar 5 partidos más. Bahía Básquet en Bahía Blanca ante San Lorenzo. Ferro va a enfrentar a Gimnasia de Comodoro. Hispanoamericano a Peñarol de Mar del Plata. Instituto de Córdoba Comunicaciones de Mercedes. Y Olímpico de la Banda a Estudiantes de Concordia. Y también quería señalarte, Diego, porque hay polémica. El Boca River siempre trae polémica. Siempre. Sí. Nunca nadie está conforme. Y ahora va a traer más. Resulta que la Conmebol dio las fechas para que se disputen los 2 partidos. El primero en la Bombonera, en principio. O sea que lo de Gallardo no prosperó. De sacarle los puntos a River. Para nada. Hasta ahora no. Y si ya no dijeron nada, no van a decir. Y yo nada. Creo que no. Pero en principio sería, o va a ser, porque lo dijo la Conmebol, como no se respeta nada, digo, sería, porque de la Conmebol no se respeta nada. O sea, le dicen sí, que está suspendido. Dicen una cosa y hacen otra. Pero además dicen que a un técnico que está suspendido entra igual al vestuario, usa intercomunicador, la verdad, se ríe del reglamento. Bueno, en principio los partidos, según la Conmebol, son el sábado 10 a las 4 de la tarde en la Bombonera y el 24 en el Monumental en el mismo horario. Ninguno está conforme. Ninguno está conforme. ¿Árbitros? Bueno, se habla de la posibilidad de que sean 2 árbitros brasileños. Serían Anderson Daronco. Anderson Daronco es el polémico árbitro del partido Independiente River, ¿no? El que no le cobró el penal a Pinola Benítez. Y Wilson Sampaio, sería el de la, o sea, el primero Anderson Daronco va a dirigir en la Bombonera y Wilson Sampaio sería en el Monumental. Parece que está la decisión que ha tomado la Conmebol. Creo que tampoco están conformes con eso. A mí me da la sensación que el árbitro del otro día de River, Andrés Cuna, el uruguayo, no debería quedar fuera, ¿no? Porque creo hoy por hoy es el mejor árbitro. Es el mejor árbitro de Sudamérica, sin duda, ¿no? Por encima de cualquier otro. Pero, y en este tipo de instancia y en este tipo de partido que involucran, como vos bien decías en el día de ayer, uno de los eventos que uno no debe perderse antes de morir. Es un Boca River. Bueno, aparentemente tampoco se ha resuelto todavía esto. Hay algunos días, ¿no? Para resolver. La historia es que ninguno está conforme. De hecho, que el propio Angelici, cuando se bajó con la delegación de Boca que venía de Brasil, ya dijo que no estaba de acuerdo, metiendo presión, como siempre, tratando de que las cosas se hagan como él quiere. A veces hay uno, en este tipo de negociaciones, tiene que saber ceder algo para poder ganar algo. No, siempre quiere todo. Como es un empresario del juego, Angelici, sí, apuesta siempre a todo, siempre todo a ganador, ¿no? Y además ya dijo una cosa, que si gana la Copa Libertadores se la va a tatuar. Estas cosas que... Ah, bueno. Bueno, estas cosas, ¿no?, que tienen que ver... Eso sería bueno preguntárselo al propio Angelici. La cuestión es que no se jugó, todavía falta algunos días para que se enfrenten y ya el Boca-River, como siempre, cada vez que juegan, ya despierta polémicas. Esperemos que esto se pueda resolver, porque hasta el propio presidente, que no tiene ningún problema, como la Argentina marcha sobre rieles, estamos bárbaros, la gente nada en dinero, se puede viajar al exterior cuando quiere, compra la cantidad de dólares que se le da la gana. Bueno, tiene un pasar espectacular, entonces se dedica a opinar del Boca River. No se podía quedar afuera, ¿no? Entonces, esto realmente, si no fuera porque es en serio y es serio, verdaderamente, a uno lo movería a la risa. Pero como esto ha sido siempre, toda la vida, igual, lo que pasa es que hubo algunos presidentes, como el caso de Perón, que sí le funcionaba correctamente el gobierno y quizás podían tener la chance de tomarse un recreo y opinar de las cosas deportivas, que además Perón creo que fue uno de los presidentes que estuvo más cerca del deporte de toda la historia, ¿no? Y creo que si no fue el que más cerca estuvo del deporte, pegan el palo. Pero bueno. Pero lo hablábamos el otro día con Blanco. Los jugadores que salieron de los campeonatos infantiles Evita, los mejores del mundo. Exacto, exactamente. Bueno, y el presidente no se pudo abstraer de la posibilidad de opinar sobre esta mega final, como lo titulan algunos colegas, amigos, que son los que han inventado lo del previernes y, bueno, todas esas cosas. Lo único que tiene de popular este presidente que es hincha de fútbol. Exactamente, exactamente. En fin, la cuestión es que, insisto, no se ha jugado el partido, pero ya tenemos polémica en el próximo Boca-River que se viene por la final de la Copa Libertadores de América. Y van a empezar las luchas en internet. No te, ni te cuento. Va a ser una pelea brutal. Ni te cuento, ya Pablo Pérez dijo, el volante de Boca, el que gane se queda con la gloria y el que pierde se la va a tener que aguantar. Innecesariamente calentando porque el ambiente. Claro, innecesariamente. Porque pero bueno, parece que van a dejar entrar a los visitantes. Exactamente. Sí, o bueno, sea que va a haber. Imagínate que toda la policía de la ciudad de Buenos Aires va a estar en los alrededores del estadio. Y hubo protesta, quejas de la Superliga porque hay dos partidos que se juegan en Capital. Uno es el de Huracán y Godoy Cruz. Y no está de acuerdo la Superliga con que se juegue ese día en la Capital Federal. La final de la Copa Libertadores, el partido de ida entre Boca y River. No está conforme nadie. No, nunca está conforme nadie. Bueno, pero tratemos de hacer las cosas bien para que todo el mundo esté contento. No puede ser que todo el mundo se queje y trate de ver por sus intereses y no de ver las cosas de manera global para que todos puedan quedar conformes con esta situación. No. ¿El primer partido sería el día 10? El día 10 a las 4 de la tarde en la cancha de Boca. ¿Y el segundo? El día 24, antes de que arriba. Vengan lo del G20. Sí, antes de si no, no quieren saber nada. Imagínate, se llega a haber lío. Serían las dos cosas juntas. No, lo que menos quiere Macri es justamente... Yo creo que hay una cosa que no quería Macri, la final de Boca y River. Justamente porque se jugaba cerca del G20, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, nos tenemos que ir. Que tengan muy buen fin de semana. El lunes estaremos aquí seguramente con Miguel Ángel de Rensis participando en la conducción del programa como hace habitualmente y con sus editoriales que siempre revuelven el avispero. Y nosotros nos vamos a ir hoy con música, recordando a un grande de la canción que todos dicen el cantante norteamericano. No, era ruso. Nació en Rusia en 1886 y sus padres se radicaron en Estados Unidos. Y se convirtió, era hijo de un cantante de sinagoga. El padre era el cantante de la sinagoga que reza durante el sermón que se hace en el templo. Y él aspiraba el padre que fuera también cantante de sinagoga. Pero él se desvió con un tío bohemio y decidió cantar jazz. Y se convirtió en el gran primer crooner de los Estados Unidos con una fama impresionante. Y cuando saltó y apareció la novedad del cine sonoro, se convirtió también en la primer persona que se lo escuchó hablar en el cine. Y lo primero que dijo fue, apuntando con el dedo al público de la pantalla, ustedes no han visto nada todavía. Y que empezó cantando una canción. Había muy poco diálogo en la película, la mayoría eran canciones. Y ya los oyentes se habrán imaginado. Nos vamos a ir con Al Jolson, cantando un tema que él hizo famoso que se llama You Makes Me Love You, y que en su momento la Metro Goldwyn Mayer en los 50, época ahora de oro del cine norteamericano, le permitió a una joven Judy Garland que le cantara a una de las grandes estrellas de la Metro, que era Clare Gable, algo que no permitía esta canción que nos va a cantar Al Jolson ahora. Antes te digo que, bueno, el lunes vuelve nuestro conductor habitual, Miguel Ángel de Rensis, pero ha sido un placer compartir todo este mes contigo, tratando de hacer, de reemplazar. Cosa que difícil. No, cosa muy, que casi imposible que reemplazar a Miguel. Hemos tratado de hacer lo mejor que pudimos. Si ojalá lo hicimos que, mal, les pedimos perdón a los oyentes. Exactamente, esa es la idea. Así que para mí ha sido un placer, Diego, como siempre, compartir todo este mes contigo en el micrófono aquí de AM650 Radio Belgrano. Igualmente, Enrique. Y los dejamos con Al Jolson cantando You Makes Me Love You, Tú Me Haces Quererte. Y nos reencontramos el lunes. Que tengan muy buen fin de semana y disfruten de Al Jolson. I've been worried all day long. Don't know if I'm right or wrong. I can't help just what I say. For your love made me this way. Why do I feel blue? There were times when I'd laugh at you, but now I'm crying. No use denying. There's no other girl we'll do. You made me love you. I didn't think you'd do it. I didn't think you'd do it. You made me want you. All the time you knew it. All the time you knew it. You made me happy sometimes. You made me glad, but there were times here, oh, I felt so bad. You made me sigh, oh, I didn't want to tell you, I didn't want to tell you. Some love from you, that's true, you know what you need to do, yes I do. Give me what I cry for. You know you got friends, kisses that I die for. You know you made me love you. You made